Grabando estoy. Grabándome a yo. Bueno, pues guión abierto, ¿no? 18 preguntas y otros menesteres. Ni que decir que es un título muy sugerente. Muy sí. Muy clarividente. Bueno, ¿vamos? Bueno, vamos a ello. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 29, Dios mío, del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo vamos a realizar una limpieza, ¿por qué no?, de las preguntas que tenemos atrasadas desde el verano, ojo nieve, para poner al día a todos los oyentes. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Aquí, mira. Aquí liado, como siempre. Sí. Es que esto es, vamos. Y este episodio, bueno, en realidad fuiste tú, acuérdate que lo propusiste. Sí. Porque sí. No vea. He conseguido poner el inbox a cero. Eso también te lo digo. Inbox decir, cero, inbox eso. Cero. Bueno, me dura poco, pero es que tenía un inbox desde el mes de junio, julio, ¿eh? Ya ves. Y he contestado algunas. Contestado algunas ya por mail, para no ponerlas aquí, porque a lo mejor eran de respuesta rápida. Las que hemos puesto aquí son 18 preguntas, ¿no? Uh-huh. Las he contado y las he enumerado para que no sea más fácil. Este es un especial de preguntas de oyentes y de otros menesteres, ¿por qué no? Porque a David y a mí nos gusta hablar en una precharla, ¿vale? Hoy no siempre vamos a tener noticias, ni vamos a tener nada más que preguntas de oyentes a gogo. Preguntas a tope. A tope. Y lo primero, oye, una cosilla. Es que dime. Siempre me acuerdo cuando no estoy grabando. Y es que, ¿sabes qué? Los de Ferrero Rocher nos copiaron la sintonía. ¿Qué dices? Para hacer el anuncio de los bombones. ¿No lo viste? Ya es viejo, ¿eh? ¿No? ¿No sabías? No. Bueno, pues la entradilla del podcast, obviamente, no es nuestra, pero nosotros la pusimos antes, que coste. Y hay mucha gente que cuando escucha el podcast, pues le recuerda a ese Ferrero Rocher de chocolate tan rico. ¡Qué grande! Que sí, y bueno, no sé si estará por ahí en YouTube, luego lo vamos a buscar. Sí. El anuncio, imagino que estará, y es que empieza igual que el podcast. Entonces, hay gente que me ha dicho, oye, que me pongo cómodo tal y parece que me voy a comer un Ferrero Rocher. Digo, ah, pues muy bien. Qué grande. Y no es coña, ¿eh? No es coña. Luego vamos a poner el enlace, si está por ahí, a YouTube. Sí, a ver si lo encontramos y lo ponemos. Es viejecillo ya. Es viejecillo, ¿eh? O sea, no es un anuncio nuevo, pero es que siempre, macho, se me olvida comentártelo. Y hoy me he acordado, digo, pum, lo pongo aquí para que no, pues, se me... Has tenido 29 programitas, ¿eh? Que estamos a punto de cumplir los 30. Ojo, pero no lleva 29, lleva muy poco, ¿eh? No lleva ni 29, ni tampoco lleva 3 programas, lleva alguno más. Vale. Pero curioso, hostia, 29 por programa, madre mía. Hostia. Yo creo que ya va para 2 años, dime. Sí, ya vamos para 2 años, ¿eh? ¿Qué? Una cosa. Dime. Que te me estás haciendo youtuber, ¿no? Sí. Oye, pero ¿sabes lo que me mola? Bueno, ya me vas conociendo. Bueno, ya me conoces. Me mola la edición, macho, y el cacharreo y el aprender cosas. Sí, ¿verdad? Me lo estoy pasando como los enanos. Sí. Sí, la verdad es que está muy chulo. Sí. Yo tengo que mejorar mi compromiso. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo, tío. No sé cómo lo hago. Tú tienes la herramienta y tienes el conocimiento. Y te falta el tiempo. Y yo algunas veces me sobra un poco tiempo, pero me falta la herramienta, el conocimiento, pero para eso te tengo a ti, que ya me vas corrigiendo, bueno, como los buenos maestros, ¿eh? Hombre, alguna cosilla. Yo aquí entre colegas, pues lo que uno ve, si te puedo ayudar a mejorar siempre de una forma constructiva, pues siempre va a estar bien. Bueno, para que no lo... Tú sabes que yo no te lo digo para mal. Ya lo sé. Para el que no lo sepa, es que yo tengo un canal de YouTube de hace ya tiempo. en el sí. que mis famosas chuches tecnológicas, pues las muestro, las pongo y tal. Pero hasta ahora solo aparecían mis manitas. Y un día dije, bueno, ¿y por qué no aparece mi careto? ¿No? Para hacerme famoso y rico y todas esas cosas. Digo, el yate. Bueno, ¿eh? El yate. El yate. Y entonces dije, bueno, pues voy a cambiar. Ahora que tengo un mini estudio personal, pues voy a cambiar un poquito. Y llevo, creo que son 3 vídeos, o 2 vídeos y un tercero que estoy editando. Uh-huh. Y bueno, hay problemas de encuadre todavía. Tú me recomendaste este tema de iluminación, para mejorar la iluminación, que no es mala, pero a lo mejor se puede mejorar un poquito más, en fin. Sí, poco a poco. Uh-huh. Sí, sí. Porque además que, vamos, que luego te digo, luego he hecho una tarde, una horilla editando, y entre editar podcast, editar vídeo, editar y aprender, sobre todo, porque sí. me mola. La verdad es que, a ver, el primer vídeo que vi de sí. la intro del canal, por decirlo sí. de alguna forma, la presentación, sí. uh-huh. me gustó mucho y se nota que estás ahí con ganas, alegre, uh-huh. contento, que, sí. que quieres presentarlo y que quieres tal. Otra cosa que la haga bien o no. No, joder. Sí, sí. Yo lo vi muy bien el vídeo, me gustó mucho. Sí. Y los últimos... se nota que estás haciendo más, te estás acostumbrando a estar delante de la cámara, uh-huh. Poquito a poco, y obviamente vas mejorando. Sí. Me gustaría a mí que vieras los primeros vídeos de muchos youtubers, ¿eh? Sí. Que yo soy muy aficionado a poner en lo de los vídeos, sí. en la lista de vídeos, sí. en ponerlo por el orden de fecha inverso. Ah, vale, sí. Y ver los primeros, ¿no? Y ver los primeros. Me encanta. Me sí. encanta hacer eso. Sí, sí. Hombre, yo también te voy a decir una cosa. Yo creo que grabar podcast también hace un poco más fluido el tema, ¿no? Hombre, se te ve muy rodado. Si el tema de hablar todos los días y coger un micro todos los días, porque yo cojo el micro todos los días, claro. pues yo creo que eso también influye. Pero bien, es verdad que sí, hay gente que me lo ha dicho, oye, pues para ser el primero, ponerte delante de la cámara y tal. Bien, es verdad que tengo un truquillo que también he subido alguna chorradeja por ahí a Instagram. He estado uh-huh. subiendo algunas historias de estas que desaparecían durante el verano, en fin, para ver también un poquillo cómo me comportaba, aparte para hacer el chorra, pues para ver un poquillo cómo me comportaba delante de una cámara, ver luego me veía yo, pues mira, pues me veo bien, me veo mal. Y bueno, pues también para dar un toque más, porque sabes tú que si aparece, de hecho tú tienes tu canal de YouTube, que ahora hablaremos de ello, y bueno, tú profesionalmente también te dedicas a esto, y sabes sí. tú que si te ven el careto es mejor, es decir, es más como más cercano, ¿no? Con el que cuenta algo más... Oye, te identifican y yo por eso quería en todo momento, pues eso, salir yo en el vídeo. Esa era mi idea y de hecho va a ser así ya. Hombre, transfieres el mensaje mucho mejor. La gente te conoce y es un poquito más personal. O sea, a mí este tipo de canales que ponen una voz o ponen... No sé, me gusta personalizar y me gusta ver a la gente y... Sí, no sé, me gusta ponerle cara, porque muchas veces a lo sí. mejor te habla y dice, anda, este fulano, ¿no? El que me habla todas las mañanas, es más que teclas. Y ya te ponen cara y te conviertes, bueno, pues de ser una voz conocida a ser una cara conocida. Que está acompaña claro. esa voz. Y hablando de canal, usted, David, tiene un canal de impresión 3D que yo sigo de cerca y que ojalá se publicaran más cositas, bien es verdad, ¿eh? Porque hay cosas muy chulas publicadas. De hecho, yo, la última cosa que vi, la tengo en miniatura aquí colgada, que es negra uh-huh. y está muy chula. Sí. Creo que ya hablamos de ella, que es el famoso Darth Vader. Ya ves. Y nada, ¿qué tal ese canal? Que estás a tope, ¿no? Pues mira, el canal ahora mismo estoy, digamos, un poco a lo perro. Estoy subiendo estoy subiendo timelapses y cosas sí. así. ¿Vale? Que no requieren mucho. Ahora, por ejemplo, hace una hora he subido uno de una pieza que es un Moai de 20 uh-huh. centímetros de alto. Y nada, voy a ir un poquito eso. Ahora, pues, voy a intentar, que ya tengo aquí la habitación en orden, lo tengo todo recogido y tal. Porque cada vez que me pongo a montar una impresora 3D nueva o cualquier cosa, la lío parda aquí. La lío y es... Y me paso un mes aquí encerrado. Sí. Y nada, pues hago mis directitos, algunas cosillas. Pero ¿haces bueno. directo en YouTube también? Yo sí, yo hago un montón de directos. Pues en los dos canales. He llegado tarde. ¿En los dos canales? ¿Tienes dos canales? ¿Son dos? Yo tengo impresión sí. 3D o tienes tú otro. Tengo mi canal de David Aragón. Ah, pues ese no. He visto vídeo entonces, pero lo he confundido, pues me tengo que suscribir a ese también. Sí, en el de David Aragón. Ah, lo podemos poner en la nota, vale. Uh-huh. Escalidos.tk. Uh-huh. Y ahí es donde subo mis cosas de los drones, cómo vuelo. Pues esas cosas hay que ponerlas aquí. Esas cosas. Y yo no sé si hablar de impresión 3D que tengo por ahí pendiente o lo dejamos para cuando se reciba. Yo creo que sí, vamos a hablar del proyecto pues de venga. Proyectos que tienes por ahí por en medio. Pues venga, dispara. Cuéntalo tú, que a mí me da vergüenza. Te estoy haciendo un soporte para auriculares, que es un Moai, que son estas piezas, estas cabezas de piedra que hay en una isla perdida de no sé dónde, que está súper chulo. Son 23, 24 centímetros de alto y lo estoy haciendo con mi nueva impresora FL Sun, que es la segunda que tengo y la cual no se va a quedar sola porque tengo una tercera impresora en camino. Wow. Una tercera impresora más grande todavía, que no me va a dar mucho dolor de cabeza porque es muy fácil de montar y tal, que en una horita y media la voy a tener montada. Uh-huh. Y funcionando. ¿Cuál es? ¿Qué impresora es? Una Creality CR10. Uh-huh. Comprada en Gearbest. Uh-huh. Que qué si guay. Queréis puede José Manuel sí, poner el enlace. Uh-huh. Y entonces tendrías tres ahora mismo, ¿no? Sí, tendría tres. No sé. Mi mujer me va a echar de a bueno, echar de mira, la casa. Podemos hacer una cosa. Alberto Gombau, de Singular Serks, tú y yo podemos dormir en un felpudo. De hecho, él y yo ya compartimos felpudo. Pues sí, ¿no? Si te apuntas, cuando te echen, te viene con el nuestro. Se amplió un poquito y arreglo, bueno, está, si hacemos un club ya tenemos a Singular Serks que nos haga las camisetas. Sí, por eso te digo que la verdad es que nos vamos a juntar impresión 3D, drones, NASES, camisetas, todo ahí metido. La verdad es que estaría bien eso. Estaría bien, sí. Bueno, y entonces vas a tener tres impresoras, me imagino que está a tope, eso sí, aunque en el canal a lo mejor no te dé ya tiempo por perriti o por lo que sea. No, ¿sabes qué pasa? Perdona, que te corto. No, dime. ¿Sabes qué pasa? Que para imprimir, entre comillas, tonterías, ¿vale? Sí. Que es lo que mola de poner en el canal. Pues mira, he hecho un león con pelo y lo voy a peinar con el secador. Uh-huh. Que se puede hacer, que hay un archivo para imprimir para hacerlo. Uh-huh. No tengo tiempo. Si es que tengo las impresoras... De hecho, hoy acabo de parar la impresora hace nada para empezar a grabar el podcast. Sí, porque además me lo comentaban, ¿no? Que has tenido que parar y programar y tal para el ruido, ¿no? Para evitar el ruido. Sí, he tenido que programarme las impresiones. Uh-huh. Porque, nada, bueno, para que os hagáis una idea, estoy hasta diseñando drones, o sea que... Qué guay. Bueno, y las piezas, venga. Uno era el Moai, ¿verdad? El Moai. ¿Qué más? Y, no me acuerdo. Bueno, pues sí, el soporte para mi Apple Watch, que va a triunfar como la Coca-Cola. El soporte del Apple Watch, que por cierto... ya te lo dije por Telegram, pero lo digo aquí públicamente. Me he comprado materiales específicos para ti, ¿eh? O sea, que lo sepas. Ahí está. Y lo sé. Normalmente estoy comprando pues unos filamentos un poquito más económicos para todas estas piezas así de cosas que hago para gente y todo eso, ¿no? Que no es que sea malo, pero es más económico. Y para ti me he comprado un material que se llama, que es de la casa o del fabricante Smart Materials. Y eso ya es filamento premium bastante, bastante chulo. Bueno, es que eso va a triunfar. Ya os lo digo yo, señores oyentes que tengan un Apple Watch. Cuando David me mande este soporte para mi Apple Watch, que no vamos a decir, si te parece, ahí vamos a dejar un poco de hype. Sí. Vamos a dejar un poquito. Ese soporte para el Apple Watch va a triunfar entre todos los que tengáis un Apple Watch. Con lo cual, os recomiendo que no veáis mi review ni nada de eso porque es posible que terminéis comprándonos uno. Lo más probable, sí. ¿No? Es muy probable. Es muy probable. Bueno, pues nada. Y ya si quieres, pues podemos hablar un poquito ya más relacionado con el tema del mundo NAS, del almacenamiento y de todo el tinglao. Y es que esta noche, gracias a un miembro del grupo de Telegram, Fran, nos manda un mensaje, nos envía un mensaje al canal de Telegram, @culturanav, que dice, se acabó lo ilimitado en Amazon Drive. Hace unos días me dicen que es ilimitado y ahora ya llevo más de 2 terabytes subido. Me dicen que no, que para 3 terabytes, 300 euritos anuales. ¿Qué te parece? Pues los señores de Amazon se les veía venir de lejos. Sí. Pues ya recuerda que estuvimos hablando del tema más o menos y gracias a un señor que le dio por subir contenido erótico, por decirlo de alguna forma, todo el de internet a su cuenta de Amazon Drive. Sí, que lo abusó. Pues gracias a ese hombre nos hemos quedado todo el mundo sin nuestras cuentas ilimitadas. Empezaron por Estados Unidos y la gente decía aquí en España, no, si no va a llegar, mientras no llegue. Y yo lo he dicho siempre, o sea, estaba clarísimo que aquí tarde o temprano iban a empezar a mandar correitos a los usuarios y iban a empezar a decir, señores, que el chiringuito se chapa y fíjate que lo que dice este hombre, que le están cobrando 300 euros por 3 terabytes. Y es que yo lo he dicho, digo, pues mira, móntate un DS115J en casa a tu suegra. Ya te digo. Le pones 3 teras. ¿Qué leche? ¿Le puede meter 6 teras? 6 teras, bueno, pero es lo que te digo, pero esos 3 teras, ¿vale? Ponle 3 para que sea más económico. Sí. DS115 y un disco duro de 3 teras, no sé lo que te puede costar, pero en 2 años ya lo ha amortizado. Mira, 115J, 96 euros más o menos, euro arriba, euro abajo, vale, al público. ¿Y un disco duro de 3 teras? Y el disco duro de 3 teras edición NAS creo que está en 70 y algo. ¿70 y algo? 70, no. No puede ser. 100 y poco. Eso me suena más. Bueno, por 200 y por menos de 300 euros, seguro. Eso seguro. 115. 115. Bueno, pues por 220 tiene. O por menos. Por 215 tienes un Amazon Drive en casa de tu suegra. Es que tiene de sobra. O sea. O sea, está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, pues nada. Tenemos un oyente que se ha llevado un 218 Plus. Ah, sí. Cuéntame, de aquí de mi casita. Cuéntame eso, ¿cómo es? Nada, un chico de Valencia que vio en el canal que vendía el 218 Plus, que saqué del evento de Synology. Que yo no sabía ni que existía. Sí, a ver, sí. le tocó a un compañero mío y bueno. Al final se lo he gestionado yo todo el asunto. Y nada, pues genial. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? Pues nada, el chico muy muy bien. Lo recibió a los 2 días más o menos de hacerme el pago. Y un chico de Valencia muy contento. ¿Que lo has vendido a través del canal nuestro? ¿O? Sí. Lo puse un par de veces. Sí. Y resulta que pues a la tercera fue la vencida. Estaba nuevo, ¿no? Ese te lo dieron en Madrid, entonces. Bueno, era de Madrid. Es lo que le dije al chico, que no voy a decir su nombre porque a lo mejor no le interesa o lo que sea, pero nuevo, o sea, sin tocar. Claro. De la caja, claro, por eso te digo que es un servidor NAS que es una oferta estupenda, vamos, eso está claro. 300 pavetes. Joder, qué guay. Y además ese servidor NAS, el 218 Plus, no, lo he comentado contigo. Bueno, en teoría me lo tendrían que haber mandado para probar, en teoría, no me lo han mandado, tampoco he hecho mucho hincapié porque últimamente estoy hasta arriba de cosas, pero pinta muy bien, ¿eh? Tú que lo habrás probado allí en Cludea, sí. Es un bichejo que se va a vender bastante, creo yo. Sí, yo creo que sí. Así que, bueno, hay gente que me pregunta por mi libro todavía, que si se va a sacar en papel, que si no, a día de hoy imposible sacar en papel. Muchísimo dinero. Mucho dinero. Y bueno, más que dinero también, porque yo tendría un medio por hacerlo. Por eso no sé si lo comenté aquí, por Creative o Create Space o algo así, que es un servicio de Amazon. Pero más que el dinero, a lo mejor de publicación, en este caso sería el tiempo, ¿no? O sea, hay que maquetar. Ah, es verdad. Entero, yo tengo como una especie de slice de fotos. Eso habría que sacarla. Bueno, eso sería ya lo mismo este año. Este año es prácticamente imposible. Ya si al siguiente ya debería ser adaptado al del nuevo DSM, al nuevo QTS, porque ahora mismo sí que sirve, ¿no? Pero a medida que pase un añito más, pues habría que volverlo a adaptar y toda la historia. Y bueno, pero aún así, un teléfono iPhone, un iPad o lo que sea, siempre se tiene en la mano, sino propio del vecino, del amigo, que, y no lo puede dejar. Pues para darle una lectura a este libro, pues bueno, que creo que va o que sigue dando un poco de qué hablar. Y bueno, el otro día en el Black Friday y se me fue la chola. ¿Sí? Y sí, eso no te lo he comentado, pero se me fue la chola. No. Y tiré 3 licencias por ahí del libro, tiré entre comillas. Ahí está. Una por Twitter, otra por Telegram y otra por no me acuerdo qué. Ah, vale, una creo que fue la gente del Gunkan, que también le mandé una licencia, que por cierto se la ha llevado Paco. Enhorabuena, bueno. Paco. Que Paco no escucha. Paco es casi un vecino mío, va a vivir en Úbeda. Sí. Así que, ¿lo conoces tú a Paco? No, pero que me suena de haberlo escuchado. Sí, tiene un HP, un Lachito que le dice, ¿no? Un Prolian, creo que, un G8. Sí, que además lo lleva Overpowered. Overpowered, ¿no? Exacto. Entonces, pues nada, a este hombre le tocó el libro. Vamos, le tocó, estuvo muy hábil, muy rápido. Trincó la licencia y el hombre pues se lo está leyendo y ya me dirá a ver qué le parece. Y hablando de licencias, vaya tela con el tema de la licencia de Synology Virtual Machine Manager, que sí, sabes sí. Que ha salido de beta, ya no es beta. Bueno, hay una parte que ahora es beta, que es la Pro, que tiene algunas cositas más. Pero macho, cuéntame, porque yo la web que veo está Will Be Back Soon, creo que dice, y lleva así tiempo y nadie sabe nada de cómo van a funcionar el tema de las licencias. Una cosa que no. De las licencias no sé nada oficial, ¿vale? Pero de lo que he podido escudriñar por ahí, creo que van a haber licencias por máquina virtual, ¿vale? La licencia va a ser ilimitada y con un soporte, o sea, con todo el potencial de Virtual Machine Manager ilimitado. Y con soporte para actualizaciones de 3 años. Pero por cada máquina virtual. O sea, tú tienes un Windows y es una licencia por ese Windows. Sí. Y si tienes un Linux, otra licencia por ese Linux. Eso es lo que yo... Pues no sé. Eso es lo que he podido yo entrever. Ten en cuenta que con sistemas tipo... Bueno, ya lo sabes, ¿no? Cómo va. Con sistemas tipo VMware y todo eso, prácticamente pues pagas ya cuando tienes un bicho muy grande, ¿no? Pagas por núcleos, a partir de 2 núcleos en adelante, cosas así, ¿no? Ya. Pero bueno. Ya, pero no sé. Esto es que han levantado, han puesto el caramelo entonces en la boca de mucha gente, ¿no? Que ya nos prometíamos muy felices. Y si ahora llegan, no sé, una licencia por máquina virtual, a lo mejor yo, en mi punto de vista, lo veo un poco excesivo. Yo creo que debería de ser una por cada 5 máquinas o algo así, ¿no? Ten en cuenta que, de todas maneras, las licencias de Virtual Machine Manager Pro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Realmente, para el uso que nosotros le vamos a dar, no va a ser necesario, ¿vale? Para hacerte una maquinita virtual con 2 núcleos, que no hagas alta disponibilidad, ni clúster, ni nada de eso, realmente no vas a necesitar una licencia, ¿vale? Sí, pero es que va a haber 2 tipos de licencias, es que no está claro, porque Tengo yo entendido, solo hay una licencia. Y de hecho viene con el servidor NAS, viene una licencia, es decir, yo aquí en licencia, por ejemplo, bueno, pues el número... el número máximo de instantáneas por máquina virtual 32, en la estándar y en la Pro 255. Pero es que aquí en ningún momento viene el límite de máquinas virtuales. O sea, vienen cosas que puedes hacer, por ejemplo... Creo que puedes utilizar un máximo de 2 núcleos, va a estar limitado a un máximo de 2 núcleos por máquina. Sí, pero... Y creo que vas a poder tener... Un máximo, creo que era de... Bueno, no, número de máquinas virtuales máximas creo que no tiene. Es que lo que te digo, es que yo creo que no hay número máximo de máquinas virtuales. Es lo que, cuando me has dicho eso, es lo que yo creo que eso no. Yo creo que lo que va a tener es, por ejemplo, la versión estándar tiene un número máximo de instantáneas, que eso sí, a 32 es una barbaridad, y un número máximo de switch virtuales de 4 frente a los 4096 de la Pro. Y luego aparte, en la Pro pues tienes modo de compatibilidad de CPU de la máquina virtual, ejecutar la máquina virtual en host remoto, migración en vivo de máquinas virtuales, alta disponibilidad, migración de almacenamiento de máquinas virtuales y replicación de instantánea entre hosts. Digamos que son funcionalidades Pro, ¿vale? Pero que no, en teoría, como tú dices, la gente que tenga una pequeña máquina virtual o varias máquinas virtuales, como en mi caso, que yo ya he migrado el tema de la domótica con Xiaomi, la tengo ya ahora mismo corriendo en una máquina virtual con Linux, un Linux súper liviano, sin interfaz gráfica ni nada, o sea, un terminal puro y duro ahí en una máquina virtual, que por cierto va muy bien, eso no te lo había comentado, ya no utilizo la Raspberry. Hombre. Me dan problemitas un par de bombillas, la bombilla y la lámpara que no me funcionan, haciendo lo mismo que la Raspberry, tampoco he investigado mucho más. Qué fuerte. Pero vamos, que ahí yo ahora mismo tengo tres máquinas virtuales, un DSM 6.1, un Linux, un Ubuntu, que te voy a decir cuál es, un Ubuntu Mini, que le llaman. Y tengo también un Windows 10. Es decir, yo tengo tres máquinas virtuales. Te lo digo, lo cuento por lo que yo tengo, ¿vale? Y para que la gente que nos esté escuchando, porque hay mucha gente que tenía miedo al actualizar. Hoy, si actualizo de la beta a la final, voy a perder las máquinas virtuales. Pues yo digo que tengo tres máquinas virtuales y no he perdido nada. Es decir, yo sigo utilizando las tres. De hecho, las tengo ahora mismo en ejecución y no hay ningún problema. Te dije que hice un curso sobre Virtual Machine Manager en Cloudea. Sí, creo que sí, vamos, de hecho fue la semana pasada, creo, ¿no? Algo así. Sí, la anterior, no me acuerdo, sí, ya. Sí, hace poquito, sí. Es que he tenido a dos compañeros de vacaciones y fue un loco perdido, macho. Claro, bueno, tenía montado un pollo con 3DS918 Plus, creo, ¿no? Sí. Creo que incluso ya lo llegamos a comentar aquí, me suena, ¿eh? Sí, dije que lo iba a hacer y ahora, y ahora ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Qué guay. Tuvimos algún problemilla con el tema del directo de YouTube por el PC, que se quedaba un poquillo bloqueado, pero al final fue todo bien y creo que a la gente le gustó. Pero hicenlo. ¿Es accesible o...? Sí, será accesible. Sí. Es lo que te digo. No, te lo digo, pues no sé si ese tipo de contenidos son propios de Cloudea, si van a ser públicos, no, si son de pago, no lo sé. En un principio no. Nosotros lanzamos el curso monográfico, como lo quieras llamar, en plan gratuito para profesionales, y si eras particular, pues con pago, ¿no? Pero un poco por... no por cobrar y ganarle dinero, ¿sí? Sino por dar un... Esto vale dinero, ¿no? Sí, claro. Esto lleva un trabajo detrás, esto lleva unas horas, esto lleva tal, sí. Y esto vale dinero. Sí. Te lo doy gratis, pero que sepas que vale dinero. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, pues, en un tiempo, cuando ya pase un poquito el tiempo, pues lo pondremos público, sí, seguramente. Muy bien, pues tendré que eliminar unos trocitos porque hubieron cortes de conexión y eso, pero la verdad es que quedó chulo. Hicimos una encuesta y en general la gente muy contenta. Genial. Cuando esté, si no te importa, me das un toquecillo. Sí. Ahora, dentro de cuando sea. Y lo ponemos en las notas del episodio. Y ya por último, pues tengo prestado un TVS 473 de QNAP, pues para hacer ciertas, digamos que está, ya lo vimos tú y yo, está a la misma altura del 471 que tengo ahora mismo en casa. Y lo tengo para empezar ahora a dar una charlilla en enero. Lo típico que hago todos los años, ya lo sabes, ¿no? Que es pues llevar el NAS al aula y que los chicos pues lo vean. Doradito, reluciente. En breve tendré un 677, sí. Un TS677 en mis manos. Eso está bien, ya me dirás qué tal. No para mí, en Cloudea, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pero la vas a poder meter mano. Y yo lo que lo quiero es para eso, lo quiero para hacer una serie de charlas que quiero meterme con IoT, con Raspberry también. Y sobre todo pues eso, incluso hablé con Pedro, ya acuérdate, Pedro Barranquero, para que se venga un día aquí al podcast y hablar un poquito así de NAS a nivel profesional, ¿no? Qué se puede hacer con estos pepinos. Siempre hablamos de NAS doméstico, ¿no? Multimedia y tal, pero por ejemplo, pues ahora hay unas preguntas por ahí relacionadas, pues temas de virtualización y cositas, y que se vengan con nosotros también, porque unas, pues sabes que tienen unos bichos muy interesantes a nivel hardware. Sí, la verdad es que sí. Y nada, pues ya iremos contando, porque esto lo planteo, de hecho quiero hacerle un unboxing y quiero hablar un poquito de él en el canal para que la gente lo conozca. Y luego el tema de las charlas, pues habrá virtualización, multimedia y tal. Guay. Y lo quiero eso hacer está muy chulo. En enero, sí. Sobre todo porque es curioso, pero yo siempre te lo he dicho y lo he dicho aquí, que es que no, la gente, los chicos de FP, de informática, pues no conocen este mundillo. Y luego muchos se van a encontrar en la empresa que tienen servidores NAS y tienen que saber administrarlos, con lo cual Sí. Creo que les viene bien. Ellos nos podemos crear máquinas virtuales, pues creas cuentas de usuario, ellos toquetean cosas, en fin. Lo vamos a tener ahí un poquito de conejillo de indias y ya te iré contando por aquí. Una última cosa. Dime. Estoy descubriendo el tema de la casa conectada a IoT. Con mi propio... ¿Te acuerdas que te comenté que había comprado un relé de estos Wi-Fi? Un son-off, ¿no? Un son-off. Para la gente con Android. Esto. Está muy bien, ¿eh? Están muy chulos. Me he comprado 3 individuales y uno de 4 canales. Y el de 4 canales lo voy a montar aquí en la habitación para las impresoras y todo eso. Y está muy chulo porque lo puedes controlar desde el nuevo Google Assistant. Y está muy, muy Oye, guay. ¿Por qué no hacemos un día, aunque así un poco off topic, dentro de aquí de Cultura Nerd? Podemos marcarle un programita de internet de las cosas, si le parece bien a la audiencia, ¿no? Yo creo que sí. Porque aquí hablamos de servidores NAS, virtualización y redes, y todo eso está ligado, claro, pues, al está. Tema de las redes y de los servidores NAS y todo el tinglado. Está relacionado un poquito. Y yo me ahora mismo estoy probando con esto y ya te contaré. Vale, y me dices cómo lo tienes montado y toda la historia. Y ya está, pues lo grabamos aquí. Si hay gente que le sirve, pues mira, podemos enlaces de compra. Oye, lo he montado así, lo he montado asado. Con esto controlo la luz, lo tengo integrado dentro de la pared, dentro de un enchufe, dentro de, en fin, no sé. Sí, quiero comprar cositas y también probarlo, porque además lo tengo aquí en modo híbrido. Tengo hasta una Raspberry Pi por aquí, con Sí. relés de estos, relé de... Sí. Luego, no vi sé algún qué. Vídeo tuyo también que encendía una lámpara, Sí. creo, algo así, ¿no? ¿Puede ser? Sí, unos LEDs, sí. Una lámpara. Pues si quieres dejamos un poquito de tiempo a que lo cozamos, porque yo también quiero ponerme con el QIOT este de QNAP. Y dedicamos, cuando lleve un tiempecillo, pues para febrero, marzo, por ahí, podemos dedicar un episodio a esto. Pues muy bien. Bueno, David, que nos hemos comido ya, no sé, a ver, 32 minutillos. Madre mía. Media hora, tranquilo. Media horita aquí de charla. Y si te parece, pues bueno, hoy no va a haber noticias, ni va a haber nada. Ya es charlita y preguntas de oyentes, si te parece. Ah, por ellas. Pues vamos a darle. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues como reza en el episodio del podcast, 18 preguntas. Ya los otros menesteres ya los acabamos de cubrir con crece. Y vamos a empezar con el amigo César Gómez, que conste que son preguntas antiguas, ¿no? Pero que con esto ya contestamos todo lo que tenemos atrasado, hasta creo que para poner en situación a la gente que nos escucha, tengo ya algunas más que han entrado después, pero hasta primero de noviembre, mediados de noviembre, por ahí ya estaría cubierto todo, ¿vale? Para que la gente, si hay alguien que dice, oye, yo he mandado una pregunta, habéis dicho que habéis liquidado y la mía no sale, pero saldrá en el siguiente episodio, ya en el episodio normal, digámoslo así, del podcast. Bueno, pues nos vamos con César Gómez, que nos dice, buenos días, estoy intentando acceder al NAS Synology desde VirtualBox en un Mac con Windows 10 y no hay manera. Desde el Mac físicamente, internet, accedo sin problema a través de Quick Connect. Pero desde la máquina virtual Windows 10 no hay manera. Antes tenían Windows 7 y sí podría. ¿Cuál puede ser la solución? Gracias y enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Interesante. Es curioso, sí. Yo pienso que es por tema de... o Firewall, puede ser. o incluso red de la propia máquina virtual. Sí, puede ser incluso que la máquina virtual, el adaptador de red, aunque pueda salir a internet, ¿vale? No sea capaz de ver la red local. Puede ser, ¿eh? O sea, hay muchas cositas. Claro, es que aquí habría que hacer, pues eso, a ver cómo tiene, por ejemplo, en VirtualBox, cómo tiene el adaptador de red, si lo tiene en modo puente, si lo tiene en modo NAT. Yo mi recomendación desde aquí es que lo ponga en modo puente y que sea esa máquina virtual Windows 10 como si fuese una máquina, pues una máquina de su red local. Modo puente, con una, que el router le dé una dirección vía DHCP o que la establezca manual y que se meta pues en el rango de la red de su casa. Eso es lo mejor que puede hacer. Y de ahí, ese equipo, si él dice que en un Mac con Windows 10, o sea, en un Mac le funciona, en el propio Mac, en donde tiene instalado VirtualBox le funciona, pues debería de funcionar. Sí, y según comenta, antes tenía un Windows 7 y sí que le iba, entonces... Sí, pero ese Windows 7 igual está en otra máquina virtual que a lo mejor tenía la configuración que te estamos diciendo. Es decir, exacto, tiene una configuración distinta, igual por eso es por lo que no... Igual en la nueva pues no le funciona porque no tiene la misma configuración el adaptador de red. Que lo pruebe y si lo ha probado, es decir, porque esta pregunta como es antigua, como digo, si ya lo ha probado y ha cambiado el status quo, pues que César Gómez se ponga en contacto con nosotros y nos lo comente y nos diga, pues mira, claro, la solución fue tal y descubrí esto. Y entonces nosotros venimos y lo volvemos a contar, sin problema. Maravilla. Bueno, pues nos vamos con Iria. Dice, buenas tardes, lo primero agradecer tu labor. Bueno, esta me lo dice a mí, bueno, llevo escuchando los podcasts de Cultura NAS desde el principio, aunque nunca me animé a escribir. He comprado tu libro y ahora estoy intentando volver a configurar mi NAS DS415 Play para sacarle el máximo provecho ayudándome del libro. A raíz de empezar con la reconfiguración, entre comillas, he decidido cambiar el NAS de habitación y para ello he comprado un router Asus RT66U. Aproveché para sustituir mi Contred de Movistar Plus. Tengo 300 megas de fibra y tengo un PLC de Link de HP701AV. Kit Powerline PLC 2000. Mi pregunta es, ¿podría conectar un switch al PLC y este conectarlo al NAS y al Mac de sobremesa que tengo en esta habitación sin que se resienta la velocidad de conexión que me dará el router? Por último, agradecer nuevamente vuestra labor, ya que si no fuera por ella no me habría animado al cambio de localización ni a intentar mejorar mi conexión con el cambio de router. ¡Qué maravilla! De ser humano. Pues yo qué sé, empieza tú en esta. Pues mira, muy sencillo. En el momento que ella o él, no sé, Iria es chica, ¿no? No tengo ni idea, no lo especifica. No lo especifica, bueno, Iria, no sé. Si eres un chico o una chica, no lo sé, por el nombre a veces. Bueno, el caso es que si esta persona está conectándose al router mediante un PLC, si lo he entendido bien, si a ese PLC le conecta un switch, si cuando esté con el Mac trabajando... contra el NAS, va a trabajar a través del switch y va a ir a red de giga, ¿vale? Pero cuando se vaya hacia internet no va a estar a giga. Pero bueno, si es solo para internet, esos 300 megas, ese PLC se lo va a dar de sobra. 20, 30 megas supongo que los llegará a dar. Digo yo. Sí, yo no soy muy amigo de los PLC, después de haber probado alguno. Yo ya soy amigo del cable. Es decir, yo... Sí. Pero vamos, en caso de no poder poner cable, pues la solución del PLC no es mala marca. Este PLC no sé qué velocidad tendrá. 1900 megabits. Sí, que luego eso le pierde un montón. Porque el PLC de un giga luego se queda en 500 megas. Sí, bueno, pero que si le da 500 megas y es solo para internet... Bueno. Claro, sí, mientras que le den más de 300... Ya tendría, digamos, aprovechar la velocidad de la fibra. Otra cosa es luego ya en su conexión LAN, pero bueno, para ver una peli, por ejemplo, en streaming y sí, tal, yo creo que le sobra. Sí. Además, estoy leyendo este de Link en concreto, lleva conexión MIMO de PLC y parece ser que sí, que son casi 2 gigabits... entre comillas. Sí, vale. Luego depende el ruido que tenga la instalación eléctrica. Y pues, son pequeñitos, están chulos. Pues si quieres pon el enlace. Ah, sí, es que lo primero que he hecho es buscarlo. No, pues ya que lo tienes buscado, por eso te digo que lo pegas ahí y, vale. Y ya está. Y lo ponemos en las notas del episodio. Claro, lo añado abajo del uh-huh. todo. Vale, como tú quieras. Luego ya cuando yo revise el guión para hacer las notas del episodio, pues ya lo veo y lo pego, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues nos vamos con la tercera pregunta que nos la hace Víctor Beano. Hola, buenas tardes. Lo primero, no soy experto, me gusta trastear un poco, pero no tengo mucho tiempo, la verdad. Me gustaría, de alguna forma, almacenar todas las pelis que tengo. Por lo que he visto, lo de Plex está muy chulo como se ven. Entonces me gustaría que pudieran ver las pelis en la tele del salón. Por HDMI, supongo, o como se pueda. Si es una peli de 4K HDR, por ejemplo, de 60 GB, pues que lo pudiera ver en la televisión. Me gustaría poder también, si voy a casa de mi hermano, pues poder ver las pelis que tengan en NAS por internet. Por internet entre interrogación. No sé qué hará falta para eso. Un NAS de los de Synology o los de QNAP. Un microserver G8 o montar un NAS con una caja como la ANO de 304. Estoy muy perdido. Bueno, pues este hombre llega, digamos, desde cero. A este hombre le recomendamos mi libro. Si te parece, uh-huh. Eso es lo primero. Servidores NAS en tu vida digital, eso lo tienes que leer porque te va. No es que te va a decir. No va a sentar cátedra, digámoslo así, pero sí es verdad que te va a poner un poco en antecedente para lo que tú quieras. Luego, respecto al tema de los NAS, yo, David, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. Yo, o Synology o QNAP. Y no es que nos patrocinen ni nada de esto, pero es la solución más sencilla uh-huh. para una persona que está empezando. ¿No crees? Sí, sobre todo porque además ya tienes un... Primero que tienes una gran comunidad de gente, tienes un sistema ya muy probado y tal, y vas a tener un sistema operativo en el cual pues vas a entrar y lo vas a tener todo hecho ya, ¿no? Pero el único inconveniente que le veo es... si quiere ver pelis 4K HDR de 60 GB... va a necesitar un reproductor en condiciones. Sí, y un servidor NAS también medio, ¿no? Sí, va a ver, va a necesitar, por ejemplo, un 453B o un 918 Plus, ¿vale? Para que tenga un mínimo de servidor NAS, ¿vale? Un mínimo de garantías. Pero aquí, en este caso, cuando quieres disfrutar ya de, por decir, para mí eso ya es ultra alta calidad, ¿vale? Inaccesible para mí a día de hoy, por ahora. Necesitas un reproductor. Ahí ya, por mucho Plex que tengas, por mucho que quieras, ¿vale? El NAS no va a ser capaz de servirte ni este, ni un Ryzen de los nuevos, ni nada. Algo transcodificado en tiempo real en y esa bueno, calidad. Y ya fuera de la red tuya, bueno, ya. Correcto. ni te cuento, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, a mí Plex me sigue gustando mucho el ecosistema que utilizo. Estoy muy muy cómodo, es una cosa uh-huh. súper cómoda. Tiras las películas ahí y te olvidas y las tienes disponibles con el Apple TV. Con el Apple TV. O sea, claro. Para mí el Apple TV y en segunda posición el Mi TV Box, que para mí uh-huh. el Android TV no te da la misma experiencia que el Apple TV, pero es la más aproximada a sí. lo que es de interfaz de usuario y usabilidad. Porque luego están los Android estos que son, digamos, Android normalito, tuneado, uh-huh. que luego la experiencia de usuario deja mucho que desear. Entonces, pero bueno, para mí el... Lo voy a decir yo. Un TV Box Android de estos chusteros de 50 euros, obviamente no, bueno, no tiene un Android desarrollado dentro. Claro, tal. Pero es que el chustero, como tú dices, de 50 euros es lo que cuesta el Mi TV Box. Y la experiencia es otra historia. Por eso te digo que, ahí es lo que tiene a precio súper, súper. Es que tienes algunos que sí, llevan un hardware que aparentemente es la leche y tal, pero luego llevan un sistema operativo que no está a la altura, por ejemplo, del Mi TV Box, que sabes que es un aparato de Xiaomi, sí, pero, y que lleva detrás un curro. Pero lo que ya no estoy yo seguro, y yo tengo uno y tengo un Apple TV, es si esto del 4K HDR, porque bueno, para el 4K necesitaría una tele 4K, imagino que la sí. tendrá, y también necesitará si tira por el Apple TV, un Apple TV 4K, que también correcto. Lo hay. El Mi TV Box sí que es 4K, pero yo con esto del 4K y 4K HDR, yo a día de hoy creo que todavía Los hardware que hay para reproducir están... ¿No? Están justos. Justito. Una tele 4K HDR, tal. Para que te hagas una idea, tampoco coge todos los formatos de 4K HDR. Es que claro. Está el H.265, está el H.264, está el H.263, está de 10 bits, de 16 bits. Sí. O sea, hay mucho bitrate, hay mucha historia. Sí, sí, sí. El Xiaomi Mi Box coge 4K H.265, coge 2K H.264, DTS 5.1, o sea... Bueno, y luego el servidor NAS, pues eso, pues, como tú decías, uno de Synology de la gama nueva, de la gama Plus. Yo ya les recomendaría la gama Plus, ya las bahías el que decida las que quiere. Sí. Y luego de Kuna, pues el de la gama, ¿cuál hemos dicho? 53B está muy, muy bien. 53B lo has dicho. Pues ya está. De hecho, es el mismo procesador que el 918. Por eso, Plus. Ya que elija también las bahías que, sí, que estime. Yo lo que... Si se decanta por Synology, le animaría a que probara Video Station de Synology. Sí. Está muy bien. Sí, lo han mejorado mucho. Lo han mejorado muchísimo. Yo lo uso con... Y eso que tengo un Chromecast. Sí. Que tampoco es... Bueno, pero una solución buena también, ¿eh? Y económica, el Chromecast. Sí, hay para pelis que tiene que tirar el NAS de transcodificación porque... Tiene unos formatos concretos justos, ¿vale? Pero también te digo, o sea, aunque me comprara un TV Box, lo que sea, seguiría, bueno, el Android, sí. Es que el Chromecast a mí me tira mucho. Sí, lo que pasa es que el Chromecast ya te necesita tener el móvil al lado, en fin. Sí, pero historia. Tú sabes lo que mola, decir, ok, Google, sí. Play Modern Family in the kitchen. Sí. Y me lo pone solo. ¿Sabes qué? Que cuando has dicho OK Google, a todos los que nos están escuchando que tienen Android, le acaba de eso saltar. Acabo de fastidiar. Igual cuando yo digo, oye Siri, y ya, boom. Bueno, pues nada, ya nos contará Víctor, ya nos contará Víctor. Qué tal. Antonio, es la cuarta pregunta, Antonio José Masía, que nos dice, buena. Antes de nada, darte las gracias por la divulgación que hace desde el punto de vista tecnológico. Bueno, tengo un Synology desde hace 2 años y no era consciente del potencial que tiene. En este sentido, quería hacer una consulta. Mi televisión se ha quedado antigua y no puedo reproducir directamente por DLNA algunos formatos de vídeo, que es lo que tú comentabas, David, que los formatos de vídeo avanzan y encima las televisiones, el software que tienen es estable, o estático, mejor dicho, estable, no estático. Que no se puede actualizar en muchas de ellas y tela. Me gustaría comprarme algún dispositivo que permita reproducir todo el contenido de vídeo que tengo en el Synology y que sea compatible con DS Video. Descartado el Apple TV por su precio. ¿Qué me recomendaría? Pues bueno, lo acabamos de recomendar. Mi TV Box. Yo creo que sí. Es que yo pienso que es el competidor... El competidor, digamos, al mismo nivel, entre comillas, que el Apple TV, sin llegar, por supuesto, a ser un Apple TV. El Apple TV, bien, es verdad, tiene más calidad, pero claro, estamos hablando que vale 3 veces más. Es claro. Así de claro. Entonces, yo me tendré que comprar uno al final. Es que el Apple TV es un aparato que yo lo tengo desde hace 2 años, no ha pasado el tiempo, es decir, sigue funcionando como el primer día, y ya da igual, o sea, da igual que tenga ecosistema Apple que no. Ese es un aparatito que es una cajita que la tienes ahí y aunque tengas Android, tengas lo que tengas, funciona súper bien. Súper bien. Problema, pues eso, que es caro. Bueno, pero es caro, pero luego ya lo caro o lo barato depende del el uso que le da. Yo, para mí, por ejemplo, lo tengo más que amortizado. Yo prefiero el Mi TV Box. Sí. Para mí, sí, sí. Que yo soy ecosistema Android, no a muerte, obviamente. Tú dame que yo yo cojo, ¿sabes? Pero... Sí, no, si el Mi TV Box, estoy de acuerdo contigo. Es que yo el que tengo lo tengo para montarlo en el abajo, en el tengo uno para montarlo abajo en una habitación que me estoy haciendo, que en teoría me quiero hacer cuando llegue el momento, en el sótano, donde tengo el proyector y tal. Y ahí pues va a ser el encargado, pero también con Plex, que también funciona muy bien. Hubo un problema con Plex que iba desincronizado el audio y el vídeo, pero tras unas actualizaciones, aquello se solucionó y perfecto. Así pues que genial. nada. Bueno, pues nos vamos con la quinta, para que no se nos haga demasiado largo esto. Diego Mateos Calzado nos dice: hola, llevo tiempo valorando adquirir un NAS para poder acceder a mis fotos desde cualquier lugar y hasta ahora he usado SeaGate Central y MyCloud de Western Digital, pero son extremadamente lentos. Estoy sí. decidido a cambiar a un Synology que además permita usarlo con Plex, ya que tener todo el rato y Mac encendido como servidor no es lo mejor. He visto el DS216 Play, estamos hablando del verano, ojo, sí. Como bien valorado, ¿eh? Ahora estamos en 218. Ahora estamos Play. En 218 Play, bueno. Como bien valorado, salvo que no está pensado para Plex, salvo que haga un apaño. Desconozco si eso ya ha cambiado, porque los artículos que he leído visto datan de un año atrás. Bueno, pues eso cambió. Otro que he visto es el DS216 Plus 2. Me gustaría que me dijerais, por favor, cuál me recomendáis. Lo cogeré seguramente de dos bahías y disco duro Western Digital Red especial para NAS. Muchas gracias por el tiempo y los artículos. Un saludo. Ah, mira, aquí me dijo después cuando le contesté diciendo que le íbamos a mencionar en el podcast a Diego Mateos. No, me mandó un correo y dice: muchas gracias, lo escucharé, pero al final me hice con un QNAP TS 251 Plus. O sea, pasó de Synology. Pasó de todo. Y nos dijo: bueno, me voy a un QNAP. Como estos no me contestan, no me hacen ni puñetero caso. No, buena máquina. Es una máquina muy buena, sí. De hecho, ya es un NAS que es un clásico. Aparte con el HDMI, pues ya sabes. Sí. ¿Se ha cortado? Está muy chulo. No, que me he quedado yo callado a la vez que tú. Ah, digo, es que me ha parecido aquí un silencio. Digo, esto que se ha cortado. Bueno, pues nada, si lo tiene, pues que nos cuente a ver qué tal le va con ese ese QNAP. Ya es viejecillo, ¿no? El TS251 Plus. Sí, seguramente ahora se ha sustituido por el 50... No. Ah, no, perdón, ese es el 53. El 53 será sustituido por el 53B, ya lo dejarán de fabricar. Sí, sí, y el 51 Plus, no sé si sacarán alguna cosa, un 51B o algo así, no tengo ni idea lo que van a hacer. Bueno, eso que no tienes ni idea, no me lo creo, pero bueno. vamos con la sexta pregunta. Javier García dice: hola, José Manuel. Bueno, te escribo desde Asturias. Hace poco empecé a escuchar vuestro podcast de Cultura NAS y ya me he enganchado. Me gusta la forma como lo hacéis y el contenido, en fin, ya tenéis un seguidor más. Tengo desde hace unos meses un NAS DS115J que solo utilizo para hacer copia de seguridad de forma muy básica, pero a raíz de vuestro podcast me interesaría sacarle más partido y tengo pensado comprar otro NAS con más prestaciones. Cuando escuché lo de tu libro, dije que tenía que comprarlo sí o sí, pero tengo una duda. Lo único que tengo de Mac es un iPad mini con iOS 7 y un Mac mini de 2009 con OS X 10.9.5. La pregunta es: ¿podré leer tu libro en alguno de esos dispositivos sin actualizarlo? Sí. Sí, sí, iOS 7, es, sí. De hecho, no sé ya si este hombre lo habrá comprado. Igual ya se lo ha comprado, lo ha leído. Lo mismo se ha lanzado a la piscina. Y en ese caso, si se lo hubiera comprado Javier García y se lo hubiera leído y se hubiera comprado pues eso, el servidor NAS, pues que nos cuente. Porque el DS115J, en cuanto le pegue dos meneos, o sea, te has quedado sin servidor NAS. Sí, es muy flojico. Así que lleva 256 mega. Ya no sé ni decir megas. Pues, claro, es que para copia de seguridad, muy bien, pero en cuanto le pegue, exacto, ya, eso de megas, además, 256 megas de RAM, 512 de RAM, eso ya suena suena muy prehistórico. ¿Cuánto lleva ese? Creo, no sé si es 256 o 512, pero creo que muy, muy, muy poquito. Buah, casi 256, como una Raspberry, ¿no? Sí, no, que leches, una Raspberry ya lleva más. Lleva un giga ya, la Raspberry. Sí. Bueno. Pues nada, a ver qué nos cuenta Javier García y nos vamos con la séptima. Jordi nos dice: hola, en primer lugar agradecer el trabajo que hacéis con vuestro podcast que ayuda a tanta gente. Y aquí va la pregunta, venga, dispara. Tengo dos QNAP, uno de 8 bahías y uno de 4 bahías. En el de 8 bahías tengo un RAID 6, un RAID de 6 discos y uno de 2 discos. En el de 4 bahías tengo un RAID de 2 discos Del NAT de 8 bahías quiero sacar el RAID de 2 discos y montarlo en el de 4 bahías sin perder datos. ¿Creéis que esto es posible? Saludos y agradecimientos. Jordi, no sé si lo habrá intentado, pero no sé yo, ¿eh? Lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado. Yo el tema de los RAID me da un yuyu. Es, como digo yo, eso es difícil. Difícil y fácil a la vez. Vale, todo depende de... Aquí lo más fácil, lo más seguro, es cogerse ese RAID de 8 bahías que tiene. Esa de... Perdón, ese RAID de 6 discos que tiene. Sí, en el de 8 tiene 6 y 2. Exacto. Y hacer un backup del RAID de 2 discos y pasarlo al otro. Los discos duros. Sí. Formatear, empezar de cero y volver a pasar los datos. Y luego ir metiéndole disco y ir aumentándolo, ¿no? Exacto. Hasta tener otra vez el RAID de 6 discos. Uh-huh. Hombre, ya depende de la capacidad de esos 6 discos y si es de 8, porque no nos habla de capacidad, creo, ¿no? No habla de bahía, pero si en el de 6 discos tiene más información que quepa en los otros 2 discos, pues tiene un problemilla. No sé si lo habrá resuelto o no. Pero eso de saco los discos, los pongo en otro servidor NAS y funciona, no. Tengo mi duda. Y más si son modelos diferentes. No, por el tema de modelos diferentes y todo eso, no. Porque tú puedes mover los discos duros de un NAS a otro y mantienes la configuración. El problema es cuando es un RAID, digamos, que no es el de sistema. ¿Vale? No te lo puedes llevar a otro NAS. A lo mejor lo reconoce. Sí, sí. Por comandos lo consigues levantar, pero... Sí, es muy complicado. Es complicado. Bueno, pues este hombre, bueno, un saludo desde aquí y ya nos contará más cositas, a ver qué tal se le dio. Fran Tejera, hola señor José Manuel, soy Fran Tejera, un seguidor suyo de YouTube, muchas gracias. Sobre todo la parte de los NAS y también de los podcasts. He comprado su libro, es un gran aporte al conocimiento en NAS. Me gustaría comentarle alguna duda y un problemita con el que me topé en su libro por si quiere actualizarlo y así ayudar a otro. Bueno, pues vamos a ver qué problema es ese. El problema lo encontré en la parte VPN. En el archivo que tienes que modificar, la parte de Synology, aparte de colocar la IP y quitar la almohadilla ref gateway dev 1, también tienes que quitar la float. Esa fue la única manera con la que logré que se conectara. Quizás solo ocurre en algunos casos como el mío. Pues la verdad es que es curioso, porque yo esa parte no recuerdo haberlo hecho, pero vamos. Que se puede probar, ¿eh? De hecho, si alguno tiene algún problema siguiendo el libro, pues que hay una almohadilla float que se puede quitar según este hombre y le funciona. Igual, esto le viene bien a José Luis Hurtado, que tenía problemas, creo. Sí, es posible. Que tenía problemas de conexión con VPN, ¿eh? Igual, igual esto le viene. Luego se lo voy a comentar. No sé si escuchará este episodio, pero se lo voy a comentar. Su libro me está encantando, me ha servido mucho, pero yo le doy las gracias. Tengo que hacer alguna sugerencia o idea, mejor dicho, que me gustaría plantearle de cómo hacer alguna guía que seguro que más de uno de sus seguidores le encantaría que la exponga. Hacer un libro multimedia, sobre todo enfocado en vídeos, pero cómo hacerlo automatizando películas y series con varios tipos de programas como FileBot Node, SIGRate, con NewPCT, etcétera, ya que todo lo que te encuentras está en inglés o mal explicado. Lo otro, en vídeos, tutoriales, cómo instalar esos programas de terceros, descargas como Transmission, RootTorrent, Deluxe, etcétera, tanto en Synology como QNAP, y cómo se utilizarían con aplicaciones del móvil y configurarlo. Y para despedirme, ¿tiene pensado sacar la segunda parte del libro? Señor José Manuel, muchas gracias por su tiempo. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria, Fran Tejera. Bueno, pues un saludo a Canarias, un saludo a Fran. Y lamentablemente, pues de momento no he pensado sacar segunda parte del libro. Actualizaciones, sí. Espero que sí. Ahí estoy viendo a ver qué pasa. Y bueno, lo que me comenta es una buena idea, pero eso sería un mundo. Porque cuando te metes... Yo el libro lo escribí centrado y focalizado en aplicaciones propietarias. El 95% del libro. Hay algunas cositas, sobre todo en nivel de podcast y tal, que me salgo del guión. Pero David, sabes tú que eso de si tienes que meterte con todos los programas de terceros, configuraciones y tal, eso sería un pisto que es terrible. Eso es muy do it yourself. Súper complicado, sí. Mucho. Háztelo tú mismo. Mucho, sí. Sí, porque además, dime. Fíjate, mira, hace un mes o por ahí, Sig Rage con NewPTC, todo funcionaba perfectamente, ¿vale? Y ahora no va. Si tú lo dejas escrito en un libro, claro, como no es algo que dependa de algo en concreto, es un poco como los que desarrollan este tipo de plugins para ver la tele gratis y cosas de esas. Claro. Tienes que estar encima todo el día. Claro. Eso es algo muy del momento. Entonces, en un libro no tiene mucho sentido. Claro, de hecho yo tengo un tutorial en YouTube de cómo ver el canal Blue en su día que escribí, bueno, que tenía el vídeo que más visitas tiene, yo creo, tenía, yo qué sé, 100.000 visitas, yo qué sé, una barbaridad. Pero claro, eso fue una cosa de usar y tirar, es decir, eso ya está caducado, obsoleto, y eso, yo he escrito tutoriales de herramientas de terceros, no en libro, en la web, y mucha gente me ha preguntado al año, a los dos años, oye, que esto estoy intentándolo y no funciona, que imposible. De hecho, recuerda que hice un directo en mi canal de YouTube de cómo instalar Sig Rage, precisamente, sí, y de cómo utilizarlo con... no me acuerdo ahora con qué repositorio. Sí. Y a las dos semanas cerraron la página. Claro. Y encima es que se te queda un poco cara tonto porque dices, joder, con la currada que me estoy pegando, que me he pegado, y llega un momento y catapum. Sí, ¿sabes? Por eso te digo que... Y me cierran el chiringuito y me tengo que ir a casa. Bueno, pues nada, muchas gracias de todas maneras a Fran de Canarias, pues porque, bueno, el hombre... aporta su idea. Hombre. Y algunas de ellas saldrán y otras no, como todo en la vida. Está claro. Muchas gracias por la sugerencia. Bueno. Nos vamos con la novena. La novena que dice, nos la hace Antonio Peña y nos dice, hola amigos de Cultura NAS. Después de escuchar casi todos sus capítulos, estoy a punto de hacer el salto a un NAS, pero me quedan unas dudas que espero me puedan aclarar. En el capítulo Torrentes de Pasión, entiendo que es mejor opción Synology para estos fines. ¿Sigue siendo así o con la salida del nuevo OS de QNAP esto cambió? Segundo, dice, me interesa utilizar Docker en mi NAS. Ambas marcas lo permiten. Y tercera, la que me interesa y tiene más o menos un precio razonable en México son el TS451 o el Synology DS416 o 216 Play. Cabe aclarar que mi uso sería el de hogar, muchas películas y series, guardar documentos personales y guardar las fotos de mis hijos para poderlas compartir con los abuelos. Muchas gracias por la ayuda y sigan con su gran programa. Saludos desde el Caribe mexicano. ¡Wow! ¡Madre Olé. Mía! ¡Qué ganas! Ahora mismo cogí ahí un avión y las maletas, o sin maletas, y nos íbamos para el Caribe mexicano, pero ya. Y le hacemos una configuración. Y le configuro el NAS, pero vamos. Pues son las 11 y 43 de la noche y, como digo, ya te digo, estarán ahí... ¡fua! De lujo. Ya ves. Bueno, David, el tema de Torrentes de Pasión, hablábamos de descargas de torrent, programas sí. que había por ahí y tal. En principio, Synology o QNAP, QNAP, Synology, prácticamente a día de hoy están a la par, según tengo entendido. Están muy a la par. Lo que pasa es que si va a ser un tema decisivo para tu compra, el tema de las descargas, yo ahí sí que me decanto la balanza un poquito más por Synology, porque digamos que el Download Station de Synology pues tiene un poquito mejor, está un pelín más depurado y sobre todo la aplicación móvil es muchísimo mejor, ¿vale? Pero luego, por otra parte, para el tema multimedia y todo eso, pues yo le aconsejaría a día de hoy el 418 Play, y si no lo puede conseguir el 416 Play, porque a lo mejor no haya llegado el nuevo modelo allí o lo que sea, pero bueno, de todos los que nos ha comentado, todos pueden utilizar Docker. Sí, bueno, y QNAP se llama Container Station. Sí, bueno. Pero básicamente es lo mismo. Exacto. Y bueno, son buenos equipos. Le van a funcionar. Obviamente, tanto el 416 Play como el 451 y todo esto se van a mover con contenido multimedia dentro de unos límites de 1080. ¿Vale? Va a funcionar bien. Y bueno, no le puedes exigir una transcodificación y tal. Pero bueno, yo ya, con el tema de la transcodificación, ya sabéis mi opinión. Mejor tener un reproductor que reproduzca sí. y no un reproductor que necesite transcodificado, porque entonces, ¿para qué te bajas una peli buena? Claro. Para eso lo ves en streaming. Eso es una buena reflexión. Pues nada, ya nos contará este hombre. La gama Play, que lo sepa, bueno, imagino que ya lo sabrá. Si nos sigue, ha evolucionado a la 18. Y como tú dices, pues bueno, en principio lo que quiere hacer se podría hacer con ambas marcas. Uh-huh. Y los modelos que dicen, pues bueno, son válidos, tanto en QNAP como en Synology. Bueno, ya nos contará Antonio Peña qué tal. Vamos con la décima. Cristian nos dice: buenas noches, tengo un Synology DS416 Play con la última versión disponible de DSM. Te pongo en situación antes de la consulta. Tengo una carpeta en el NAS donde tengo gran cantidad de documentos. Por otro lado, tengo Cloud Station activado en el NAS y en el iPhone con DS Cloud para tener siempre disponible y accesible la información. Lo que quiero hacer es sincronizar la carpeta de los documentos con la carpeta de Cloud Station para que haya lo mismo en ambas y que cada vez que añada algo nuevo a la de documentos, automáticamente se meta también en la de la nube. ¿Podrías ayudarme con mi problema? ¿Es posible realizar con sincronización automática? Mediante Cloud Sync lo he podido realizar para que sincronice con la nube de OneDrive 365. Lo he puesto no bidireccional para evitar que si toco algo en la nube no haya modificaciones en la principal, pero preferiría hacerlo directamente con Cloud Station. Muchas gracias y un saludo, Cristian. Bueno, aclarar que Cloud Station ahora mismo, ¿no?, le han cambiado el nombrecito. Uh-huh. Y ahora se llama Synology Drive. Sí. ¿No? Si no me equivoco. No. No, me equivoco. Van separados. Van separados, sí, todavía. Cloud Station sigue funcionando a su movida, ¿vale? Que es el programa de sincronización. Y Drive es donde almacenas los documentos de tu... Bueno, sí, del Office, ¿no? De tu Office. Vale, sí. Vale. Sí, sí, es cierto. Se me ha ido a mí la pinza. Lo que no sé es cómo va en iPhone el tema del Cloud Station. Ahí yo, sí que estoy perdido. Pues mira, yo es que te voy a decir una cosa. Yo no utilizo en el iPhone... es que la gente, yo creo que una herramienta... Yo voy a dar mi opinión, ¿eh? Que conste que mi opinión personal. Es una herramienta que está... que es confusa. ¿Por qué? Porque hay una aplicación para iPhone que es DS File, ¿no? Uh-huh. Con DS File tú puedes en un momento dado acceder al servidor NAS y consultar lo que quieres. Es decir, sí. Yo, los móviles tienen un espacio súper limitado, ¿no? No me depende estoy qué contigo. Móvil, ¿no? ¿Eh? Que digo que estoy contigo. Claro, entonces, sí, si te compras un móvil, de hecho, intentas comprarte siempre una capacidad que no sea demasiado grande, porque si, por ejemplo, un iPhone, pues se te va de mano. Entonces, teniendo DS File o QFile, me da igual si estás usando QNAP, yo veo un poco, entre comillas, absurdo sincronizar carpetas del NAS con el móvil. Creo. Sí, yo creo que también. Es que ten en cuenta que a día de hoy prácticamente hasta tienes internet en el extranjero, en claro. Europa. O sea, si no es solo que... eso, si es que encima si quieres tú, porque dice, vale, y si me quedo sin conexión, pues tú cógete la carpeta que quieres y la pones como disponible sin conexión. Correcto. Para que la tengas en tu teléfono móvil y hasta que tú editas esos documentos disponibles sin conexión, automáticamente lo vuelves a subir nuevamente a tu servidor NAS cuando te das conexión y ya tienes la sincronización hecha. Sí, yo es que estoy de acuerdo. Últimamente cada vez soy más reacio a sincronizar porque cuando sincronizas se sincronizan cosas que, sí. no son necesarias. Sí, la sincronización a mí no me gusta. O sea, de hecho, mira, ahora mismo yo la he quitado. Sin lo he quitado. Ya, yo también. Con Cloud Station Backup, por ejemplo, que es el software para PC. Claro. Y para Mac también, sí. Y para Mac. Uh-huh. Pero el que es de copia de seguridad. Sí, ¿vale? Estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que sabes lo que pide todo el mundo? Que no sincronice. Que haga copia de seguridad programada. Totalmente. Pero sincroniza. De hecho, lo tengo yo así. Yo lo tengo con copia de seguridad. Es decir, yo ahora mismo... tengo el servidor de Synology que hace copia de seguridad, que es donde están mis documentos personales, hace copia de seguridad en el servidor de QNAP por el Rsync y punto. Utilizo Hyper Backup y todas las noches. Y lo tienes todo en el NAS. Y está todo en el NAS, ya está. Y yo cuando tengo que sincronizar o tengo que subir algo, yo estoy trabajando ahora mismo con el programita este que se llama Forklift, pero vamos, que hay un montón de. Que digamos que es un explorador que te permite conectar por WebTAV. Sí. Entonces tú cuando estableces una conexión con WebTAP, si no te lo quieres ni siquiera descargar el documento de Word, por ejemplo, que quieres editar directamente del NAS, lo edita sin descargártelo y se queda guardadito los cambios en el servidor NAS y punto. Y entonces por la noche, cuando llegue el momento, sincronizo con hago un backup con Hyper Backup y punto, y ya está. Y con esto me he dado cuenta con la sincronización tienes el problema de que sincronizar es perder mucho espacio en disco. Sí, porque estás teniendo todo en todos los lados. Claro, y muchas veces no es necesario. Yo prefiero tener todo en dos sitios con copia de seguridad o en tres sitios, llámale que lo sincronice o que sea que haga una copia de seguridad externa. Pero esto de la sincronización no le veo ya mucho sentido. Mira, no, yo tampoco. Y mira que yo soy un fiel defensor de sin zin para sincronizar, pero es que yo llegué a un momento, David, yo decía, joder, que tengo aquí sincronizar. Tenía sincronizados todos los documentos del NAS míos, personales, con el Mac. Y de hecho, había documentos ahí de cursos pasados y de cosas que no usaba. Y llegó un momento que me saltó un mensaje en el Mac, y sobre todo con el nuevo Mac, que el espacio es más limitado. Y me dijo, oye, que te estás quedando sin espacio. Y dije, pues a tomar por saco la sincronización. Yo a día de hoy soy cada vez más reacio a tener cosas almacenadas en el ordenador. Sí. Yo ahora mismo me he dejado el ordenador con 500 gigas, el sobremesa te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Y de hecho es un RAID 0 de SSDs. O sea, es que paso. No, pasa, sí. Paso. Si quieres potencia, que vaya rápido. Y el resto de y todo lo tengo en el NAS. Incluso yo monto vídeos. Sí. Y los vídeos están en el NAS. Pero si es que el tema es la sincronización. Pero es que si es que ya tienes el servidor NAS. Si es que el NAS debería de ser para evitar, o sea, para mover al NAS todo lo que digamos que en el ordenador o en el móvil tienes que llevar tus documentos de trabajo. Y ya está. Otra cosa, pero que si es que él quiere hacer la sincronización con CloudStation, yo creo que se puede. Sí. Sin problema. Creo yo, ¿no? Sí, es que hay una... no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la aplicación, pero creo que es de ese cloud. No es que yo me lío un poco, yo sinceramente. Con los cloud de Synology me lío. Tienen un follón. Sí. CloudStation, Cloud Backup, no sé, es un poco lioso. Sí, el DS Cloud es el que sincroniza en el NAS, ¿no? No, sincroniza el iPhone con el NAS. Ah, vale. Ya está. Ok. No tiene más. Bueno, pues nada, yo creo que eso sí existe y se puede hacer, ya está. Sí, DS Cloud es el que sincroniza. Sí. Exacto. Bueno, pues nada, que nos cuente a ver si este hombre sigue empecinado con la sincronización y si esta respuesta le ayuda a plantearse un poco el tema y ver si es necesario que tenga que hacer sincronización entre su móvil y su NAS, cosa que yo no he hecho nunca. No he hecho nunca por el motivo ese. Yo tampoco. Bueno, pues nos vamos con la undécima pregunta que nos la hace Mario. Hola, muy buena. Sigo el podcast de Cultura NAS y tengo una duda que no he podido resolver escuchando los podcasts. Voy a comprar un NAS Synology DS216J con discos de 2 terabytes cada uno. Eso es lo que tengo claro. Mi duda surge con la marca de los discos duros. ¿Cuál crees que es mejor? ¿Western Digital Red o Seagate Iron Wolf? Al preguntar mejor me refiero a la fiabilidad, durabilidad, rendimiento. Puede haber una diferencia de unos 30 euros en total. Muchas gracias por la ayuda. Mario, pues yo que sé, a mí me gustan mucho los Red. Yo tengo claro, para mí ahora mismo Western Digital. Calidad-precio, ¿no? Es mi main, o sea, es mi principal. Si no, no me habría puesto en el Synology 918 Plus, sí, que tengo aquí. Que te has puesto. Dos discazos de 8 teras. Claro, de Red, ¿no? Sí. Los Iron Wolf, tú me has hablado de ellos alguna vez, son buenos discos, ¿no? Un poquito los más caros incluso, ¿no? Depende de la fecha del año. O sea, los discos duros... Mira, voy a contar una curiosidad, ¿vale? Nosotros en Cloudea llevamos la cotización de los discos duros al día. O sea, de un martes a un miércoles puede haber una variación en un disco duro de 1 euro. Y al día siguiente tener una variación de 15. Oh. O sea, es exagerado. Son como la bolsa, ¿no? Sí. No, de hecho van al dólar, ¿eh? Sí. Los precios de los discos van al dólar. Uh-huh. Si sube un punto el dólar, te sube un euro el disco. El disco. Uh-huh. O sea, es exagerado. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada. Nosotros desde aquí siempre recomendamos los Western Digital Red. Es decir, para nosotros son brutal en el sentido de, hombre, puedes tener la mala suerte, como le pasó al chico este, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Déjame que lo voy a mirar, ¿vale? Un chaval que conocimos, que tú también conoces, y que tenía mala suerte. A ver. Juanma Salcedo, ¿sabes? Lo conocimos, uh-huh, que participamos, sí, sí, sí, con él con el podcast de Isenacode, ¿te acuerdas? Cierto, cierto. Y pues, bueno, de hecho, este hombre, Juanma, lo conocimos en Málaga, tú y yo. Tuvimos, sí, con correcto. Él. Bueno, pues ha tenido en 6 meses, le han fallado 2 discos duros red. Sí. Y me mandó un mensaje por privado y al final, pues, era problema de los 2 discos, es decir, se le fastidiaron 2 discos duros red en 6 meses. Y eso a mí en 4 años no me ha pasado. También es la suerte que tenga. También depende mucho. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando recibimos un palé, lo abrimos, lo tratamos muy bien las cajas, envolvemos muy bien los discos para enviarlos y tal. Y eso hace. Nosotros, claro. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel de RMA de Western Digital relativamente bajo, pero sí que es cierto que recibimos discos todos los días. Pero bueno, es que también recibimos un palé todas las semanas, o sea, claro, por probabilidad, cuanto más vende, pues más, exacto, recibe, eso es indudable. De todas maneras, yo soy de los que piensan que los discos duros pues son, como decía Forrest Gump, ¿no? Con la caja de los bombones, pues no sabes, sí, nunca lo que te va a tocar. Pues si te tocan a lo mejor 2 que están mal en 6 meses, pues te los comes. Y si te tocan 4 que no te van a dar un fallo en la vida, pues también te los comes. Ya está. Mira, ¿conoces los discos duros Gold de Western? Sí, además los presentaron allí en... Creo que hablaron, mira, de ellos en Madrid, ¿no? Creo, recordar. Los Western Digital Gold, sí, son para servidores de alto rendimiento. Bueno, son la leche. RAID de 48 discos duros, una barbaridad de, sí, de pepino de discos. Pues mira, tenemos un cliente que se le han roto como 12 de esos. Joder. Claro, se le han roto 12, pero si te dice que tiene 96 discos, pues claro, en 3 años se le han roto 12. Pues sí, bueno, los discos duros se rompen, claro, y cuanto más caña les da, pues sí, más se rompen. Son, sí, un consumible al fin y al cabo. Sí. En hogar no. En hogar es muy mucho más difícil que se rompa un disco duro, pero bueno, pues la decisión la tiene este hombre. No hay más, ¿no? Queda claro que estamos con Western. Sí, bueno, pues nada. Nos vamos con la duodécima, la 12, nos la hace Alfredo. Dice: hola, JM, quería hacer una consulta por si conoce alguna manera de acceder a los datos almacenados. Esta tiene tomate. Bueno, no, esta no es de la larga. Había una muy larga, creo recordar. Bueno, vamos con ello. Dice: quería hacer una consulta por si conocemos alguna manera de acceder a los datos almacenados en 2 discos sin inicializar el NAS, ya que tengo miedo a perder los datos que han quedado después del desastre que te pasaré a contar más abajo, que se encontraba en el modo espejo en un DS216.2 con otro NAS o desde Linux, aunque mi idea de Ubuntu es nula. O sea, si pinchando los discos duros en un NAS, la forma de acceder a los datos que no estén dañados para hacer una copia de seguridad, pero sin que el proceso me cargue lo que estaba antes. El mencionado desastre es que tengo un DS216+2 con sus 2 discos en espejo funcionando durante unos 8 meses sin ninguna incidencia y me proponía migrar a un 916+ con la herramienta correcta, el Synology Assistant. El caso es que apagué el NAS, aunque creo que la extracción e inserción se puede hacer en caliente, y al extraer el disco de la segunda bahía le di sin querer al botón de inicio. Esto debió de provocar alguna diferencia entre la paridad de los discos al meterlo en el 918+ y al encenderlo se puso a realizar el proceso de la reparación. Los discos duros eran de 6 terabytes, por tanto el proceso sería largo. Y lo peor, que durante el proceso sufrí un corte de alimentación. Oh, Al encenderlo de nuevo, el proceso ese de reparación no continuó donde lo dejó y me pedía configurar el NAT desde cero. Por eso quería saber si esos datos tienen alguna solución sin cargármelo al pincharlo en, de nuevo en un NAS y poder leer y hacer copia de seguridad de los datos anteriores. Al pincharlo, dice que los discos están normal, pero ponen no iniciado. Otra forma de acceder a los datos mediante alguna herramienta, preferiblemente para macOS, para recuperar lo que se pueda. Dos moralejas aprendidas. Dos puntos. Tener un site y no guardar los datos en un único sitio por muchos sistemas RAID que se tenga. Un saludo y esperando después del periodo estival oír vuestro análisis en los podcasts sobre la nueva gama de DS18 de Synology que está saliendo ya. Alfredo. Bueno, es que RAID, yo siempre lo he dicho, RAID es una medida de prevención contra fallo de un disco físico. Correcto. No es una copia de seguridad. Yo tengo mis copias de seguridad. Es decir, yo tengo la información duplicada, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. En dos sitios. Mínimo en dos sitios. Aunque los puristas dicen que tiene que ser en tres sitios. Es decir, uno de ellos incluso deslocalizado. Correcto. Respecto al tema del RAID 0, tenía un RAID en espejo. No sé. A ver. ¿El RAID 1? Sí. ¿Vale? Perdón, que habría... el que tenía era un RAID 1, dicho RAID 0, sí. El RAID espejo. Bueno, se me ha entendido. Sí, eso se lo ha entendido perfectamente. Vale, vale. El RAID 1, ¿vale? Sí. Para próximos, ¿eh? Y también para los que nos escuchan. Lo bueno que tiene el RAID 1 es que tú puedes quitar un disco e iniciar el otro NAS con un solo disco también. Aunque tendrás los dos servidores NAS en modo degradado, lo que es el RAID, ¿vale? Pero tienes el pájaro en mano y el que está volando lo tienes también cogido, ¿sabes? Sí. Lo tienes todo bien cogido. Eso para los oyentes. Luego para él. Lo bueno que tiene el RAID 1 también es que seguramente los datos no se habrán perdido, ¿vale? El problema es que simplemente los discos duros han perdido la configuración del RAID. Entonces el NAS dice, bueno, sí, hay unos discos, pero vamos a inicializarlo, vamos a empezar de cero, ¿no? Entonces lo ideal es que tiene dos opciones. O RStudio Linux, que es una aplicación para recuperación de discos duros que no se sabe qué formato tienen o que tienen la tabla de partición estropeada o cualquier cosa de esas. O puede intentar también directamente conectarlo a una máquina con Linux a ver si realmente no está eso degradado y tal. Y siempre va a poder hacer las pruebas con un único disco. El otro sabe que lo tiene ahí, que va a tener lo mismo. ¿Se llama RStudio, me has dicho? RStudio Linux. ¿Es una R gratuita o...? Sí. Es que yo lo estoy mirando aquí. No sé si es R-Studio. Sí, ¿no? Creo que es sí. R-Studio. Vale, hay una que es gratuita y otra que es de pago, sí. Y se llaman igual, prácticamente. Sí, pues Data Recovery, vale, la vamos a poner en las notas del episodio, ¿vale? Uh-huh. Dime, perdona que te interrumpí. Sí, eso. Que con RStudio Linux, pues, se puede hacer. Tenemos varios clientes que lo han hecho. Bueno, pues a ver si llegamos a tiempo, ¿vale? RStudio Linux. Lo voy a poner aquí en las notas del episodio. Uh-huh. Yo repito y reitero, y lo hemos dicho tú y yo mil veces, RAID no implica copia de seguridad. RAID es... me falla. De hecho, RAID lo tienes que ver de una forma de la forma siguiente, es decir, que te falle el disco y que te dé igual. Sí. Si te falla un disco y te entra el sudor frío, me refiero a un disco físico, ¿no? Y te entra un sudor frío es porque algo no está haciendo bien. Sí. Es decir, yo por ejemplo, a mí se me rompe un disco ahora mismo del servidor NAS principal o donde tengo los datos del Synology, vale, se rompe un disco y me da igual. A mí también. Me da igual porque yo cojo y meto mi disco nuevo y le digo a R-Torrent, oye, que yo tenía aquí una cosita para mí, tráela para acá. Y con R-Sync para allá. Y con R-Sync por el cambio de inverso y se acabó. O sea que lo volvemos a decir entre comillas, mayúsculas, subrayado, negrita. RAID no es copia de seguridad. Correcto. RAID es dormir por las noches tranquilo si se te rompe un disco. Ya está. Bueno, pues nada, ya nos contará este hombre. Y lo del tema de la nueva gama de S218, ya hemos comentado tú y yo cositas. Sí. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Y sobre todo cuando vayan surgiendo dudas y tal. Pues sí, no, alguno nuevo que va a salir. Alguno nuevo que va a salir, pues aquí estaremos nosotros para contarle. Bueno, nos vamos con la 13. Dice Felipe, estoy pensando en comprar un servidor NAS para alojar mi programa de facturación. Soy autónomo. En lugar de tener el programa en la nube del fabricante, gestor Sol del grupo FacturSol. Bueno, quería que me recomendarais un servidor NAS y veis si es viable esta opción en lugar de contratar los servicios de la nube del fabricante. Si tenéis un podcast en el que lo expliquéis, pediría que me lo dijerais para escucharlo. Muchas gracias. Bueno, pues virtualización, yo creo. ¿No? No, realmente no. ¿No hace falta? A ver. Es que no sé, no conozco ese programa de gestor Sol este. Yo ¿no? por suerte, por desgracia, he visto cómo va más o menos. Con el FacturSol o gestor Sol, sí. Como se llame, puedes hacerlo de dos formas. Tú puedes tener el programa instalado en los ordenadores y lo bueno que tiene es que es capaz de coger, digamos, el archivo de base de datos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En cualquier sitio. Entonces, lo bueno que tiene es que tú lo pones en una carpeta compartida. Sí, sí. Y todo el mundo tira de ahí. Simplemente le tienes que decir dónde está. Pero son programas. Se instalan, ¿no? Son para Windows y tal, ¿no? Sí, sí, lo único sí, que sí, tiene sí. Fuera es la base de datos. Correcto. Vale, vale, vale. Sí, entonces, sí. Es un bastante. No sé cómo decirlo. Sencillo de hacer, ¿no? Es contenerlo en una carpeta. De hecho, mucha gente lo que hace es lo tiene todo en un ordenador y el resto de ordenadores se conectan a ese. Ya. No es lo mejor, ¿no? Sí. Pero sí. De porque hecho, al fin y al cabo, si te peta ese ordenador. Un compañero mío tiene algo así y lo tiene montado en el. ¿Te acuerdas del servidor de QNAP de final de curso del año pasado? Sí. Estuvimos hablando, bueno, pues este hombre tiene una gestoría y ahí en su servidor NAS tiene eso. Lo que pasa es que en lugar de tenerlo en el servidor NAS, lo que tiene una especie un Windows, ¿no? Virtual que actúa de servidor y el resto de Windows pues se conecta a ese Windows de forma cliente o algo así. Es decir, no, más o menos es lo que me ha dicho él. No lo he visto funcionar. Pero bueno, sí, es una solución antes que contratar, ¿no? Los servicios sí, de la nube del fabricante y sobre todo también por tema de privacidad y por tema de que lo tienes tú y te lo guisas tú y te lo comes tú. Sí, además que aparte con una VPN accedes también desde fuera, claro, o sea que tampoco. Claro, y no hay ningún problema. Bueno, pues sí es viable. Y el servidor que le recomendamos para esto, pues no sé. A ver, si no se quiere gastar mucho dinero, pues un 118 de Synology aunque yo no me iría a un NAS de una bahía. Un 218, un 251. Ahora mismo el QNAP TS251 es un servidor NAS que creo que prácticamente lo tenemos en Cloudea solo ya. Y es un NAS que... Cuando dices solo, ¿solo por qué? Pues porque lo tenemos en exclusiva ya para España. Y es un NAS que... ¿El 251? 251. Vale. Es un NAS que por características va muy bien para muchas cosas. Siempre que no, a ver, siempre que no quieras multimedia en plan. Sí, claro, no para lo que lo quiere. Claro, pero está, para yo lo tenía, todo el mundo lo sabe, yo tengo un 451 aquí en casa y el tío va a toda pastilla y en red, copias de seguridad, todo eso se comporta súper súper bien. Sí. Para una pyme, un autónomo, algo así, maravilloso. Maravilloso, ¿no? Y ya pues que él se gestione, ¿no? El tema del almacenamiento con... Claro. Ya el programa de cómo lo tenga él, pero vamos, que una solución que es viable. Sin problema. Bueno, pues este hombre, Felipe, ya nos contará a ver qué tal. Nos vamos con la 14, ya nos quedan menos en este especial preguntas de oyentes, 18 preguntas y otros menesteres. Pues la 14 nos la hace Rodrigo Vizcaíno, que nos dice: buenos días, antes de nada me presento, soy Rodrigo Vizcaíno, un mexicano emigrado a Santiago de Compostela y quiero felicitaros y agradeceros el podcast. La verdad que muchísimas gracias, ¿no? Mexicano, un oyente mexicano esta noche, ¿no? Tiene un sabor a chile, ¿no? Sí. Bueno, dice, la verdad es que no sabía nada de los NAS, más allá de alguna referencia por ahí, y creo que es un producto que se puede que me puede solucionar mucho la vida, por lo que estoy pensando en comprarme uno. La cuestión es que no sé nada de redes, nunca abrí o cerré un puerto ni entré en configuración de ningún router, por lo que me siento inseguro al momento de animarme. ¿El proceso de inicio es fácil para alguien sin ninguna experiencia? Oyendo el podcast, a veces parece que no tanto, sobre todo teniendo en cuenta que cada router debe ser de un mundo distinto. Tengo un router Cisco EPC3928 que me dio la empresa R. ¿Me recomendarían comprarme otro para facilitarme la vida o comprar instalación básica de servidor NAS de Cludea al momento de hacer la compra o incluir una hora de asistencia telefónica con conexión remota? Estoy considerando dos opciones, el DS416 Play de Synology o el TS451A de QNAP. El uso que le daría sería el siguiente: descarga de torrent y archivos, reproducción de medios, vídeos, fotos, música, respaldo en Time Machine de tres equipos informáticos, videovigilancia casera básica, VPN. Me inclino por Synology. Oíros hablar de las aplicaciones, que las aplicaciones son mejores para iOS. Además, usaría macOS en los equipos informáticos y usaría un Apple TV para conectarlo con la televisión. ¿Piensa que sería una buena selección o me recomendarían QNAP? Metería 4 discos de 8 terabytes cada uno. Necesito mucho espacio de almacenamiento para mi biblioteca de medios y fotos personales. ¿Me recomendarían usarlo con RAID 1 o RAID 5? No sé si al final mi correo se hizo un poco confuso, espero que no fuera el caso. Resumiendo, mis dudas serían, ¿sería capaz de ponerlo a andar y gestionarlo sin ningún tipo de experiencia? ¿Tendría que hacer algo más como cambiar de router, contratar alguna ayuda técnica o lo que sea para mejorar el proceso inicial? ¿Cuál de los dos modelos me recomendarían y qué RAID me recomendaría? De antemano, agradezco mucho todo su trabajo dado a conocer esta tecnología y echando una mano a la comunidad. El podcast es un excelente compañero del trabajo, excepto cuando se pone muy técnico y me dan ganas de empezar a tomar nota. Jejeje. Un saludo y sigan así. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Correos como este de Rodrigo pues nos empujan aquí a seguir grabando Cultura NAS. Bueno, yo creo que sí es capaz de ponerlo en marcha, es decir... Yo tengo muy claras todas las respuestas. A ver, venga. Lo primero, que en un principio no debería de necesitar un router nuevo, ¿vale? Normalmente con los que vienen con la compañía, pues el rendimiento, pues mejor o peor, pero funciona. En cuanto a lo que más me toca, que es el tema de la garantía, de la instalación básica y todo eso. Yo sé, pues, que no sé ni cómo va. Yo sí. Pues por ya me imagino, por eso. Mira, en Cludea ofrecemos un servicio que es instalación básica de servidor NAS, que tú ya recibes el equipo para enchufar corriente y red y ya lo tienes funcionando en casa. Sí, y sí. Además, puedes incluir una hora de asistencia técnica telefónica. ¿Qué es eso? Pues nada, no haces más que pagar y tienes a un técnico durante una hora entera para ti solo, para preguntarle todas tus dudas e incluso como si tienes dudas de cómo trabajar o lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que se te ocurra, pues tienes una horita ahí para que cuando te llegue el NAS poder configurarlo todo. Entonces, si realmente empieza de cero, creo que son la instalación básica y la hora de soporte, creo que son 50 o 60 euros o 70 euros, no sé, no es mucho, ¿vale? Para el trabajo que se hace. Y tener un técnico una hora ahí para poder preguntarle todo lo que tú quieras. Sí, al principio está muy chulo. A ver, no porque lo vendamos nosotros, sino porque si te lo puedes permitir, tienes el dinero y lo que quieres es empezar a ir a tiro fijo, pues para mi gusto es lo mejor. Sí, sí. Todo lo que te puedas buscar la vida en internet o por ahí y tal, que lo puedes hacer, lo puedes aprender tú solo y tal, pues el conocimiento que puedas adquirir tú a lo mejor en un par de meses cacharreando por ahí y por allá, pues en una horita te pegamos un repaso. Oye, y siendo de Mac, también le puede ayudar mi libro, ¿eh? Yo no digo nada. Claro, claro. No digo claro. Nada, ¿eh? Ojo. No, hombre, teniendo, También puedes sí, eso, todo ayuda. Coger el libro sí. Y poquito a poco. Y poquito a poco, ya depende de la prisa a lo mejor que tenga. Exacto. Nosotros lo hacemos mucho con empresas que quieren integrar. Claro. Y el técnico dice, mira, yo no he tocado un NAS en mi vida. Y pues mira, tú que eres técnico y sabes lo que hay, contratas dime una qué hora. Es lo que tienes, claro. Dime qué es lo que tienes tú, qué quieres hacer y yo te lo hago de remoto y ya está. Exacto. Sí. Bueno, pues eso perfecto. Pero bueno, por lo menos tiene alternativa mucha y complementaria. Es decir, puede agarrarse a todo lo que quiera. Puede agarrarse a nuestro podcast, puede agarrarse a Cludea, puede agarrarse al libro, puede agarrarse al canal de Telegram. Canal de Telegram, telegram.me/culturanas. Puede agarrarse a lo que él decida. Respecto a los modelos, bueno, ya sería el DS-418 Play. O el TS-451A de QNAP. Pues yo qué sé, David. Él dice que tiene tema de macOS y a lo mejor ahí sí que un poco Synology está más orientado a tal plataforma, ¿no? Sí, lo que estaba mirando es el precio de 418 Play que está en... A ver, te lo digo enseguida. 4.94 vale, y el DS918 Plus está en 574, sí, son casi 100 euros de diferencia. Sí, el 418 Play está muy muy bien y para lo que él quiere le encaja perfectamente. 418 Play, ¿no? Y luego el otro es el TS451A. Si quieres, hace ya tiempo que no lo hacemos, voy a poner el enlace, ¿vale? A los dos modelos, porque mucha gente dice, bueno, ¿y esos cuáles son? Pues como lo tienen aquí, claro, le pinchan y arreando, perfecto. Bueno, pues nada, ya nos contará. Bueno, y una última pregunta, ¿qué raíz? ¿No? Pues ya depende, ¿no? Yo en cinco. Principio... ¿Eh? Si va a poner... Sí. Si va a poner 4 discos duros, RAID 5. Sí. Perfecto. Yo creo que sí. Pues no, yo también. O sea, yo, si cuando es un servidor NAS con 4 bahías, pues yo creo que RAID 5 es el más equilibrado de los RAID, creo yo. Sí, además, recientemente en todos los changelog y todo eso, ves que han mejorado tanto la estabilidad como el rendimiento del RAID 5 y. Y ahora mismo es el que más rápido funciona en los servidores NAS. Guay. Con seguridad. Sí. El RAID 0 es el más rápido, ¿no? Pero sí. Con seguridad el mejor es el RAID 5 a día de hoy. Ni RAID 10, ni nada. Hombre, el más equilibrado a la hora de lectura y escritura. Pues por ejemplo, 1, ¿no? A lectura es muy rápido, pero a escritura es más lento. Entonces, claro, tiene que escribir en dos sitios para hacer el espejo. Sí. Bueno, pues nada, que nos diga este hombre y nada, y ya nos contará a ver qué tal este mexicano, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos con la 15, nos quedan ya poquitas. Miguel Ruiz Ramos nos dice, hola José Manuel, soy fan de Cultura NAS y he comprado tu libro Servidores NAS en tu vida digital. He comprado en Cloudea el Synology DS918 Plus y tengo una pregunta. Sé que tiene dos bahías para SSD M2, pero tengo un SSD SATA OWC de 60 GB y me gustaría ponerlo como SSD caché. Sé que el 918 Plus tiene 4 bahías, mientras puedo poner el SSM2 y ampliar la RAM a 16. De momento tengo un disco de 3 TB SeaGate más un SSD OWC de 60 GB, ¿cómo haría la configuración de inicio? Gracias. Tengo otra pregunta. He visto que se puede ser suscriptor en tu web de Cultura NAS. ¿Qué hay que hacer? Yo soy de YouTube, Twitter, etcétera. Bueno, en principio no hay suscripción en la web, no hay parte privada, es todo público. Hay una newsletter, pero vamos, que no. Correcto. De momento no hay. No hay, por mí sí tendría pensado hacer alguna cosita en privado, alguno más premium y tal, pero por motivos de tiempo imposible. Si alguna vez hago algo, ya lo comentaré por aquí. El tema del SSD caché, pues muy bien, el 916, o sea, el 918 Plus, pues lo puede poner. No sé si la, imagino que la primera o en la cuarta bahía, ¿no? Como el resto. No, no. Dice que tiene un M2, ¿no? No, no, no, que tiene, de momento tiene un, que tiene uno para apañarse, digámoslo así. Ah, que, vale, que vale, para vale, mientras, vale. Luego se ve que ahorra el hombre para poner un, ya un M2 y ampliar la RAM hasta 16 GB, que de momento no sé tiene... Sí, que no, no me he enterado bien yo de lo, de lo del SSD. Sí, sí, yo pues... como lo está leyendo lo he ido procesando conforme lo leía. Entonces, yo creo que lo que quiere es poner el disco duro de 3 teras, sea Gate, y luego ponerse uh-huh. también el SSD caché de la marca WDC, que es de 60 GB. No, pierde una bahía, pero vamos, tiene 4 bahías y tiene 2 discos. Sí. Todavía le quedan 2 libres. Todavía le quedan 2 libres. Lo bueno que tiene la caché SSD es que la puede poner, ¿vale? En la bahía 4 ya, para, por comodidad. Quita, ¿no? Y luego simplemente con desvincularla del volumen, claro, esperar a que termine el paso de datos y extraer el disco duro. Y ponerla luego en M2 y volver a hacer otra exacto. vez. Poner otra vez se la lo limpia. Y punto. Se lo limpia. Y además que es caché, que ahí no va a sí, perder nada. Digo. Ni... Ya está. Sí, pero la caché no la puedes sacar en caliente. No, ojo, pero no, pero me refiero que ya, pero no es una cosa crítica. No, no, no, no. O sea, que es muy sencillo el proceso, no es un RAID ni es... Sí, de hecho incluso ha habido veces en algunos casos muy concretos de un tipo de archivo muy concreto con algunas cosas muy concretas que el rendimiento con caché SSD ha sido inferior al sin caché. Al sin caché y simplemente pues eso, se ha quitado y fuera, ¿sabes? O sea, la pones, la quitas, haces lo que quieras. Claro, es una cosa que es más volátil. Exacto. Bueno, pues nada, eso de gracia y perdona la molestia, Nanay. Nada, hombre, para eso estamos para ayudar, ¿vale? Bueno. Y más nos gustaría. Hombre, y más nos gustaría grabar un Cultura en Acto la semana. Ya ves. Pero eso por tiempo es complicadillo. Bueno, la pregunta 16 nos la hace Alejandro. Hola, hace un año me regalaron un Synology 416J. Uso Plex en la tele, una LG en Smart TV. Hasta ahora ningún problema. Veo todo bien, 1080 y 720. El problema lo estoy teniendo ahora que quiero ver capítulos en versión original y al tener que transcodificar audio y subtítulos, no se lo da al NAS. Hay dos cosas que no entiendo. Primera, para evitar esa transcodificación, ¿debo dejar de usar Plex y comprar un mini ordenador y usar Kodi? Segunda, ¿esto de la transcodificación de 4K y todo eso en verdad no se necesita si tu reproductor lee sin problemas, ¿no? Es decir, si alguien tiene un NAS que transcodifica 4K, entiendo que para usarlo con Plex o con un reproductor que no reproduce 4K, por eso necesita transcodificación. Y lo mismo con los codes de audio y los subtítulos. Espero no haber vuelto la cabeza loca. Un saludo. No, yo solo le quiero dar un aplauso a Alejandro porque ha entendido a la perfección cómo funciona todo. Sí, claro, es que eso es así, es decir, lo que tú decías al principio, si quieres, si es que la transcodificación es una cosa que debería de ser algo excepcional, es decir, en un momento correcto. Dado, para una situación puntual, un archivo que no hay ninguna forma de obtenerlo, reproducirlo, lo que sea, pues vale. Pero estoy por 4G en un... Claro. Exacto, en un iPhone perdido. Por 4G en la sierra y tengo un exacto. archivo que quiero ver y iPhone solamente es MP4, con lo cual si tengo un AVI pues no lo voy a poder ver si no lo transcodifico, pues para ese caso sí, pero si yo estoy en pues mi sí. casa sentado en mi tele, pues lo suyo es tener un aparatico no, que lo no suyo me es transcodifique tener la máxima calidad, claro, que no me transcodifique cuando, que vaya directamente cuando, del tubito pues, de la fuente al destino sin exacto. tocarse nada. Un pelo de la cabeza. Y al fin y al cabo eso, ¿no? Entonces lo de para evitar la transcodificación no debes de dejar de usar Plex. Debes de usar un cliente que transcodifique. Que sea capaz de reproducirlo. De hecho, vamos a ver, el Apple TV siempre está transcodificando. O sea, hemos pero dicho que es muy bueno. ¿Transcodifica el Apple TV? ¿Eh? ¿Pero transcodifica el Apple no, TV? No, me refiero, está recibiendo contenido transcodificado, que no me he explicado bien. Es uh-huh. decir, el Apple TV no soporta de forma nativa la mayoría de los vídeos que hay en el servidor NAS. Lo que pasa uh-huh. es que es un buen aparato y si tiene un NAS potente y transcodifica, pero lo suyo, por ejemplo, el Android, creo que sí que soporta sí. mucho. O sea, digamos que el Android sería capaz de reproducir, entre comillas, todo y el Apple TV no. Con lo cual, con el Android vas a evitar transcodificar. Sin embargo, con el Apple TV transcodifica. Lo que pasa es que si tiene un buen servidor NAS y tal, y una buena red, pues no se nota tanto. Ajá. ¿No? Pienso yo. Sí, sí. Yo, a ver, yo te digo. Yo tengo aquí en casa el 918 Plus, ¿vale? Que en un principio transcodifica correctamente, sí, tal y cual. Pues no sé. ¿Qué pasa? Que con el Chromecast, creo... Todavía no he hecho la prueba, pero creo que es por mi conexión de Wi-Fi, que es un poco malísima. Uh-huh. Y para las películas de contenido del que tengo en el NAS, que son de mucha calidad, pues no me da para el streaming. Uh-huh. Entonces me toca ponerlo transcodificado. O sea, uh-huh, activar la transcodificación, por decirlo de alguna forma. ¿La hace offline, la transcodificación, o no? No, online. En vivo. Uh-huh. Se ve súper bien. Sí, sí. O sea, se ve súper bien, perdón. Va súper fluido. Sí. El problema es que no se ve tan bien. Uh-huh. La transcodificación en tiempo real, por mucho que quiera, le quita, claro, quita calidad. Claro, es como cuando veo, como cuando ves tú tus vídeos, cuando los has terminado de montar de tu canal, sí, luego los subes a YouTube y dices, joder, claro, joder, tío, vaya mierda. Mira, claro, se ve mucho peor. Claro. Joder, ya puedo grabar yo en 4K, sí, que luego en YouTube se ve, sí, ver, se ve bien. Sí. Pero se nota. Bueno. Tú, y más con los vídeos de drones. Eso pasa. Claro. Porque además eso encima tienen... No sé cuántos frames por segundo lo grabará. Pero también ahí influye, ¿no? Lo grabo a 60 frames, pero luego, claro, luego en, yo en el montaje que hago, lo veo todo súper nítido. Uh-huh. Y cuando lo subes a YouTube, como es un movimiento tan rápido... Claro. Se ven cuadritos. Se ve cuadrito, o sea, claro. Es exagerado. Claro. Bueno, pues nada. Entonces yo no dejaría de usar Plex. No, no tiene por qué. Un buen reproductor. Comprar un mini ordenador, pues bueno, también puede ser una opción. Sí, un y instalar el cliente de Plex, ya está. Sí, el MiTV, ¿no? Un MiTV Box o el que sea, sí. Y luego la transcodificación, pues sí, lo que él dice, que si tiene un reproductor que lo lea todo, pues no va a tener que transcodificar. Obviamente. Claro. Así que nada, ya nos contará este hombre, Alejandro, que decide o que ha decidido, si es que ya lo ha hecho. Bueno, pues vamos con la 17. Bea Golde nos dice: hola José, acabo de ver tu vídeo sobre crear una web con WordPress y alojarla en un NAS de Synology. Mi pregunta es: estoy montando una web con un buscador de artículos y compra-venta PayPal. No sé si triunfará la idea y cuánto crecerá. Dispongo de un servidor DS214 Play y una conexión de fibra de 50. Con estos instrumentos podría usar el servidor para alojar este tipo de web para por lo menos empezar, o bien directamente debería empezar pagando un hosting. Las posibles limitaciones me vendrían por el servidor o por el ancho de banda. Sería posible tener 300 megas. Muchísimas gracias. Un saludo. Bea. Pues, hombre, depende. Yo lo tengo claro. Depende, yo lo tengo que depende. Del principio, claro, si es desde cero, no va a empezar una web con 50.000 visitas al día. Está clarísimo, mira, si va a empezar de nuevo, es un proyecto que tiene así un poquito personal y tal, yo haría la inversión en poner 300 megas para que los usuarios que puedan ir llegando a la web tengan una buena experiencia, sí, ¿vale? O una experiencia mínimamente decente, y planteárselo desde el punto de vista de que está empezando. Luego sí que es cierto que llegará un momento que si llega a tener un número de usuarios concurrentes ya un poquito decente, pues eso se le va a quedar pequeño, esperemos que muy pronto, ¿no? Y que le vaya muy bien. Pero sí, puede ser una forma de empezar sin gastar dinero, porque ya tiene lo que tiene que tener. Claro. Y además, bueno, a malas, migrar una web, si tienes los conocimientos necesarios, pero bueno, siempre puedes pedir ayuda o lo que sea. Sí. Migrar una web no cuesta tanto. O sea, la tienes en tu servidor y de un día para otro la puedes tener en un servidor en un hosting. Pero es que pagar profesional. Pagar hosting o incluso comprar otro servidor NAS más potente en su día, lo que sea, eso yo creo que como los servidores NAS son escalables, pues sí, tú puedes empezar con el que tiene y con la... Yo empecé con un QNAP TS-112 con 3 megas de subida. de no de fibra, 3 megas de ADSL. Sí, sí, sí. Y tenía una clase, un par de clases de alumnos con un Moodle ahí puesto y bien. Sí. No era, no hacía cero maravilla. Creo que ese servidor RAS tenía 256 megas de RAM. Nada, si era un, eso te estoy hablando hace 5 o 6 años, no sé, 5 años a lo mejor. Sí. Claro, para mí me apañaba. ¿Qué pasa? Que luego ya vino un DS713 Plus y luego han venido más cositas y luego han venido los posts, que luego han venido, entonces ha ido creciendo, creciendo, creciendo en función de lo que yo he visto que, pero si no, no tienes que comprarte lo último, ultimísimo y lo más potente. No, no se necesita mucho más. Yo, de hecho, impresión 3D.pro sigue estando en el 451. Claro. No me he molestado ni en migrarla al 918 Plus porque... Pero bueno, si alguna vez lo tienes que migrar, lo hace y punto. Porque si alguna vez ves que es, que tira para arriba, pues dices, lo migro y se acabó. Y no hay más. Sí, tengo una alerta en Analytics de 30 usuarios y raro día me llega. ¿Tú qué mides, los usuarios o las páginas vistas? No, yo mido por usuarios únicos. Ajá. Y bueno, no, un par de veces a la semana me llegará, oh, has superado los 30. Yo, Voy a mirar yo la mía. Usuarios únicos, dices, ¿no? Sí. En los últimos 30 días, tiene que ser. Sí, no, yo lo miro bueno, por día. Por día, vale. Pues, por ejemplo, ayer, ¿no? Uh-huh. Ayer y usuarios. Sí. Usuarios, aquí pone usuarios, no sé si serán audiencia, usuarios activos. Sí, ayer me dice 1176. Te voy a decir yo lo mío. Está muy bien, 1176 ayer. Últimamente la web ha crecido, no sé. Sí, ay Dios, pero yo estoy, espérate que yo estoy en otro sitio. Sí, impresión 3D Pro. Sí. Todos los sitios de ayer. Yo tengo Analytics, utilizo Google sí. Analytics. Y la sí, web para también. Que para, la web la tengo en el QNAP. Y, sí, yo también. Y es lo que te digo, sí, hombre, yo lo que pasa es que yo alrededor, mis páginas son, ya están alrededor de unas 1800, 2000 diarias. Uh-huh. Que eso está muy bien. Yo ayer tuve 8 usuarios. Bueno, pero vamos, yo es que a la web le doy mucha tralla, ¿eh? Y sobre todo nah, también, claro. También ten en cuenta que los podcasts tiran muchas visitas. Hay mucha gente que escucha podcast esto por la web, sí. Como van colgados los episodios ahí de Más que Teclas, pues claro, esos son, al fin y al cabo son visitantes que van a darle al y play. Concurrentes diarios. Claro, exacto. Entonces, bueno. Está claro. Pues nada, Bea, que lo dicho, que nosotros te animamos a que lo hagas con lo que tienes, no gastes un duro más, y luego, ¿qué te quedas cortita? Pues vas subiendo la velocidad de la fibra, vas planteándote un servidor NAS más potente, o bueno, y si el día de mañana vendes como si no hubiera un mañana, pues a lo mejor ya entonces ya la fibra se te queda corta y te tienes que ir a un hosting profesional, pero bueno, eso ya con el tiempo sí. Y una caña, ¿no? Sí, nosotros, no te digo las estadísticas de visitas de Cloudea. Claro, por eso te digo que es que ya depende ya de lo que tenga. Bueno, pero Cloudea sí se lo guisa y se lo come él, ¿no? Sí. Pues ya está. Bueno, Iván, la 18 y la última pregunta de este episodio que llevamos 1:51. Bien, muy bien, muy bien, ¿no? En sí, tiempo. Vamos, perfecto. Ha venido perfecto. Y eso que nos estamos entreteniendo, ¿eh? Hoy nos estamos recreando nuestra charla, la cosa. Yo pensaba, digo, ya verás si se nos va a 3 horas, pero no. Son preguntas facilonas y nos las vamos a liquidar rápidamente. Dice Iván, hola, buenas, gracias por la respuesta en el programa anterior. Me ha quedado claro, no había comprado nada a la espera de vuestra respuesta, que sois los verdaderos artistas. Tengo una última duda, me habéis recomendado el QNAP 453B, que me encanta, pero por tema económico había mucha diferencia con el 251 Plus. Un saludo y mucho ánimo a esta labor espectacular que hacéis. Bueno, no recuerdo ahora mismo la pregunta que nos hacía Iván, pero sí que le podemos comentar. Si quieres, David, coméntale mientras busco QNAP 453B versus 251 Plus. A ver, sí que es cierto que en tema de precio el 453P se va un poquito, dependiendo del uso, ¿vale? Que es lo que está buscando José Manuel. pero 451 plus. Sí. Plus, plus, plus. A ver, en este caso... es que claro, si es que depende del uso. Claro. Depende mucho del uso. Uno lleva un Intel Celeron y el otro de cuatro núcleos también, ¿vale? Pero es el del 453B es más potente, ¿vale? Es un modelo más potente, más moderno. Y bueno, pues tiene todo el tema de su ventiladorcito, sus conexión PCI Express. Sí que es cierto que es un poco más caro, pero mejor tecnología. Sí. En cuanto por el cambio de precio que hay, si lo vas a utilizar para multimedia, por HDMI y esas cosas, pues realmente el salto de calidad del 453P viene por el PCI Express, por las salidas más HDMI completito, 4K. ¿No? Más completo. Sí, sí, sí. Sí, pues la duda, no encuentro la pregunta, o sea, la esta anterior no, pero sí que básicamente es un correo que recibí hace ya mucho tiempo y le pregunté que al final cuál compró, porque es un correo que recibí de Iván el 6 de octubre, y le dije que cuál compró el 25 de noviembre, se lo comenté, y entonces me dijo que no, que estaba esperando, que no había comprado nada de momento y que estaba esperando, nuestra opinión. Exacto. Entonces, pues nada. A mí me gusta mucho el 453, me gusta mucho. Ya tendrá que decir el, ¿no? El que... Sí, yo creo que la pregunta es del CN27. Iván. ¿Lo tienes tú ahí? Es que sí. No lo sé. Creo que sí. Bueno. Iván, hola, buenas. Lo primero, agradeceros el genial programa que hacéis. Os he descubierto hace una semana los capítulos de escucharos. Tengo ganas de tener... mis dudas son sobre virtualización, HDMI, puede ser que sea este. Sí, es que como no tenemos el apellido, tampoco... Sí. Puede ser que sea. Bueno, si quiere... Bueno, si en caso de que fuera, vamos a hacerle una pregunta, una respuesta así muy general. En caso de que quiera virtualización, conexión HDMI, un poquito de más calidad y todo eso... y posibilidades de ampliación con el PCI Express y todo esto, pues siempre el 453B, ¿vale? Pero si va a utilizar multimedia 1080, la virtualización va a ser algo flojito para probar y tal, nada así en producción y todo esto, pues con el 251 Plus lo tendría resuelto, ¿vale? Al 251 Plus le aconsejo que le amplíe la memoria RAM para ir un poquito más suelto y que se instale por HDMI, se instale el Kodi y se olvida, reproduce todo lo que pille. Bueno, pues sea esta la respuesta 18. ¿Alguna cosita más? Siempre nos puede abrir un privadito por Telegram. Telegram, perfecto. Y que nos tiene ahí en el canal también. Sí. Y ahí le echamos, le terminamos de bueno, pulir la respuesta. Una horita 56 de podcast. Pues una maravilla. Y hemos terminado. Hemos terminado. 18 ya. Preguntacas. 18 preguntacas que no hemos comido. Así que nada, pues hasta aquí el episodio 29 del podcast de Cultura NAS. Muchas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado en este capítulo, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta @jmramírez, o también podéis hacerlo en la cuenta de David, @davidaragonG. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. Y no olvidéis que si os ha gustado y bueno, y queréis más, pues no os perdáis el siguiente episodio de Cultura NAS, porque creo que seguro que os va a gustar mucho más que este. Hasta entonces, adiós. Adiós.